You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenido al programa número 118 de Barrio Canino, aquí en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la acampada Sol, al calor del movimiento 15M. Al filo de nuestro tercer aniversario, y del tercer aniversario de esto que dimos en un momento en llamar Movimiento 15M, pues hoy hacemos este programa 118 dedicado a los bancos y a la vivienda, o más bien a la vivienda y su problema con los bancos. Hoy en el estudio nos acompañan los compañeros de la PA Vallecas, de Vivienda Centro, Asamblea de Vivienda, de las Asambleas de Asturias, Letras, Lavapiés y Malasaña. Nos acompaña Toca Ibercaja y la Oficina de Vivienda de Madrid. ¡Empezamos! Una vez más, Buddy Guthrie comenzando en las canciones de fondo, Dr. Harry. Esto ocurre muy a menudo. Está ocurriendo más de lo deseable igual, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bien, encantado de estar aquí después de dos semanas, tío. Llevo dos semanas sin verte y estoy ya... Tenía ganas de tocarte y de verte de nuevo, tío. Te iba a preguntar qué te gusta más, si la vivienda o los bancos, pero yo sé que tu problema con la vivienda la has resuelto durmiendo en un banco. Sí, viene a ser exactamente eso. No tengo contacto con los bancos y tampoco con la vivienda. Así que, bien, en general, bien. Y vamos a decir que el resto de programa de integrantes del programa Barrio Canino están buscando vivienda en este momento, pero no, lo que están buscando son bancos. Están busca captura, es lo que están. Hoy estamos solamente por aquí, Dr. Harry y yo mismo, Juan Carlos. Os saludo. El resto del equipo de Barrio Canino ha sido afectado por un ERE. Está protagonizando una diáspora. Así que nos la veremos solo nosotros. Digo, es mentira que estamos solos nosotros, de los caninos habituales, pero estamos muy bien acompañados hoy en minoría absoluta para hablar del tema de la vivienda con el resto de invitados que ya están todos por aquí. Así que saludamos ya a Alfonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso, que hoy nos vas a hablar de la Oficina de Vivienda de Madrid. Así es, os voy a contar un poco qué nos tenemos ahora entre manos, un poquito quiénes somos y bueno, pues... en lo que estamos peleando. Saludamos también a Santi García, de la Asamblea Vivienda Centro. Sí, hola, buenas tardes. Dentro de unos días también va a haber una convocatoria a nivel estatal bastante potente en relación con este tema, que también hemos querido hoy que estuviera representada hoy en este Barrio Canino. Así que saludamos a Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Toque a Ibercaja. Sí, exactamente, Toque Ibercaja. Esta vez los malos son Ibercaja. Los malos son además Ibercaja. Y saludamos también a Iván, de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Vallecas, de PA Vallecas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por el barrio? Bien, con muchísimo viento. Dos horas largas para hablar de vivienda y bancos. Que empezamos, como siempre, recordando nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestras redes @barriocanino, en Twitter también @agorasolradio, el resto de la emisora, y nuestra página de Facebook, facebook.com/barriocanino. Os recordamos también que estamos permanentemente en nuestro podcast barriocanino.blogspot.com. Esta semana, por cierto, la única forma de escuchar este programa, no tenemos internet en el estudio, hoy no tenemos emisión en directo, así que os saludamos a todos los del podcast. También saludamos a las 12 emisoras que redifunden este programa por las radios libres y comunitarias del resto del estado. Es que has conseguido la promesa de no decirlas ya, ¿no? Lo voy a decir hoy. ¿Vas a decirlas? Hoy lo voy a decir. Hoy sí. Me voy a venir arriba. Crécete. Saludamos a la gente de Radiópolis en Sevilla, de la radio libre de Écija también. Saludamos a nuestros compañeros de Radio Almaina en Granada, Radio Mutant en Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Coruña, Radio Filipina en La Coruña, Radio Nava en Asturias, y nos faltan las tres radios madrileñas, Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán, nuestro vecino mostoleño, y nuestros amiguetes de Radio Enlace, 107.5 de la FM. Muy bien, tío, muy bien. Madre mía, esto del caninismo radiofónico es una franquicia, no os vais a engañar. Y hablando de vivienda, doctor Harry, siempre que escucho esta canción me sale la letra del anuncio de la tele. Con vos tu cocina harás mejor. ¿No te acuerdas de eso, tío? Con vos. Con vos tu cocina harás mejor. Y salía la tía cocinando aquí, bailando en la cocina. Sí, sí me acuerdo, sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Empezamos con una canción canina para empezar el programa, como siempre. Empezamos con una canción canina de una lista musical que hemos preparado para el programa de hoy. Sabéis que siempre traemos un listado musical ad hoc, es decir, que trate que los temas de las canciones vayan relacionados con los temas que tratamos en la mesa, en revista, o irán vivienda y bancos, pues pobreza y ausencia de casas es lo que hemos traído. Podríamos haber traído ricos millonarios con mansiones, pero no es el estilo de la casa. Así que, en base a esto, y teniendo en cuenta que el primer tema ha de ser tema canino, es decir, que incluya la palabra perro bien en el título de la canción, bien en el título el nombre del artista o dentro de la letra, hemos encontrado una joya hoy, Juan Carlos. Tenemos una joya de canción brutal, sugerencia de David Canino, que lo ha dejado, es lo único que ha dejado antes de, en lugar de no venir. Y se trata de Sia Sick Steve, es difícil de pronunciar para los que no somos angloparlantes. Este Sia Sick Steve es un tipo que es un bluesman, es blanco y está vivo, a pesar de lo cual es bueno. Es decir, si los bluesman son negros y muertos siempre, todo, pues este tío es actual, sigue vivo, sigue tocando y es blanco. Pero curiosamente es una persona que tiene a su espalda toda la historia de los típicos bluesman, de dejar su casa cuando era un niño, maltratos infantiles, se escapa, vive en la carretera, aprende a tocar de maneras extrañas con gente rara y todo ese tipo de cosas que acompañan a la leyenda de un verdadero bluesman, a pesar de ser blanco. Bueno, durante los años 60, 70, 80 y 90 tocó con todo el mundo, es decir, estuvo 40 años tocando desde Janis Joplin hasta Nick Cave, ha tocado con todos. Y en los 2000 decidió hacer su carrera en solitario, así es el hombre de rarito. En el año 2006 publicaba su segundo disco, Doghouse Music, música de la casa del perro, de la caseta del perro, del cual le vamos a poner Doghouse Boogie, ¿no? Boogie de la caseta del perro. Este tipo es curioso y es bastante extraño, si podéis ver por ahí algún vídeo. El tío tiene una colección de guitarras que tunea, ¿no? Así a su manera, y cada guitarra tiene una historia, es como un bluesman total. Y bueno, la canción que interpretará, que vamos a escuchar ahora en Doghouse Boogie, toca con una de sus guitarras más importantes o más famosas, la 3-string Trans Wonder de tres cuerdas. Es una guitarra que, bueno, parece que tiene una historia bastante curiosa. Os animo a que la buscáis, no voy a contar toda la historia, pero vamos, está relacionada con brujería y cosas de estas así sureñas de Estados Unidos. Y bueno, él mismo en la canción que vamos a escuchar nos presenta a su guitarra y nos cuenta en la canción Doghouse Boogie qué hizo durante los años en que vagabundeó por las carreteras del sur de Estados Unidos y cómo se vio obligado a vivir en una caseta de perro durante un tiempo. Sí, así que Steve. I'd like to introduce my band here on percussion, the Mississippi Drum Machine.

Y como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada y además es fácil. ¿Quiénes sois la Oficina de Vivienda de Madrid y en general a qué os dedicáis? ¿Qué tipo de actividades hacéis? Bueno, la Oficina de Vivienda de Madrid en realidad nace en el hotel, con la ocupación del Hotel Madrid, con una propuesta hacia ese proceso que se había lanzado de una manera bastante autónoma y poco organizada, con la entrada el 15 de octubre en el Mayo Global en el Hotel Madrid. Y bueno, pues la propuesta era de algo que venía, evidentemente no nacía en ese mismo momento ni venía de la nada, era una propuesta que de hecho ya se venía forjando respecto a una idea que ahora mismo podíamos ver materializada muy eficazmente en lo que es la obra social de la PA, ¿no? Que es básicamente tomar casas de bancos y grandes propietarios para realojar allí a gente desahuciada o con necesidad de problema de vivienda, que es un acento que siempre intentamos poner nosotros, que es sacar el foco de solo de la gente que ha sufrido el desahucio, que desde luego es un problema muy grave, pero entender que el problema de la vivienda es transversal, que no compete solo evidentemente a la gente que después de no poder pagar la hipoteca se va con la deuda de por vida y demás, sino que eso, que cualquier persona que tiene necesidad de vivienda tiene derecho a acceder a la misma y que hay suficientes viviendas para todos, ¿no? Que están vacías a la especulación, como sigue de hecho el hotel tantos años después con una tapia y como tantos otros sitios, ¿no? Entonces nace de allí, con esa idea, pero también con la idea de crear un poco un relato común respecto a lo que ahora vengo explicando, ¿no? Esa necesidad de que todos tenemos derecho a la vivienda y de que ese derecho ha de estar por encima al derecho a la propiedad. Más ahora que vemos ya que no, que con el rescate bancario y con todo lo demás, ya hablar de propiedad privada es toda una ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues nace un pelín con esas dos patas, pero desde entonces se ha transformado un montón. El desalojo del Hotel Madrid supuso un impasse que evidentemente ya lo cambió todo, de estar reuniendo, realojando a gente y dando las soluciones temporales a ser simplemente un colectivo. Y, pues nada, simplemente de allí cogió y empezó a funcionar ya con un colectivo que pretendía seguir articulando un poco esas tres patas, pero principalmente una asesoría que trabajara con los barrios. Una cosa sucedió con el proceso del Mayo Global y también del octubre Global, y es que poco a poco fueron naciendo asambleas de barrio que hacían todos estos trabajos de una manera mucho más eficaz, localizadas en el territorio y con los mismos valores. Entonces vimos en la posibilidad de ir mapeando estas asambleas, documentándola y creando una suerte de índice común para que sirviera a la gente a saber dónde acceder, una tarea muy valiosa, que es precisamente también la que nos ha llevado gran parte del año pasado, aun con los problemas que supone que ante la mutación de asambleas mantener actualizado ese calendario es a menudo difícil. Dentro de eso, precisamente es difícil hasta el punto de que, tal como veo en el guión, sigue apareciendo en algún lado de nuestra web erróneamente nuestro día de reunión. Nuestro día de reunión es ahora los lunes de 6 a 8 de la tarde en el Centro Social La Morada. Y hemos dejado de hacer asesoría así a priori. Antes invitábamos a afectados a que se pasaran, principalmente para temas de alquiler y ocupación, que estaban como mucho más en el aire, pero poco a poco le fuimos quitando sentido, porque el trabajo principal con ese afectado era redirigirle al barrio, de tal manera que le hacíamos pasar una suerte de dos etapas un poco absurda, cuando ya los barrios son perfectamente capaces de recibir ese afectado y que empiece su proceso de empoderamiento y lucha desde el propio barrio. Y entonces es desde ahí, desde donde nos ponemos a pensar exactamente qué trabajo queremos desarrollar, aparte de algunos casos que sí hemos venido defendiendo por distintas razones, pues porque el barrio no pudiera asumirlo por una cuestión, ahora que existe vivienda centro es diferente, pero por ejemplo bueno, da igual, pondría distintos casos, pero ha habido bastantes casos donde hemos llevado directamente el tema del afectado, pero ahora mismo lo que nos estamos centrando es en intentar crear, en esa parte que he hablado antes, ese relato respecto a qué es vivienda digna para todas. Y en ese sentido vemos que una punta de lanza que no está nada trabajada y que es súper importante desarrollar son los derechos de las personas inquilinas. Vivimos en un país durante los últimos 50 años, a raíz del franquismo, se ha ido proscribiendo cada vez más vivir de alquiler, en el sentido de que poco a poco se han ido perdiendo derechos y el alquiler ha perdido sus dos condiciones más importantes. Es cada vez menos estable en el tiempo y no es estable tampoco, o sea, duradero en el tiempo y no es estable económicamente, ¿no? El propietario cada vez con menor tiempo te puede subir el alquiler y tú estás más en manos del mismo. Es decir, vivir de alquiler es cada vez más una situación transitoria y creemos que eso, esas leyes no son casualidad y que están detrás de una intencionalidad para que la gente se fuera hipotecando. De la misma manera que se proscribió en el año 95 el delito y se incluyó en el Código Penal el delito de usurpación, esto es, entrar en una casa que no está habitada, que no es morada de nadie para habitarla, pues también sé que fue endureciendo la ley del alquiler, reduciendo cada vez más los tiempos que dura el mismo, ¿no? 5 años en la anterior ley, 3 años en esta. Y bueno, pues eso, a partir de ahí donde decidimos que vamos a intentar crear ese relato. Dentro de la campaña, de momento, hicimos un taller de alquiler. Uno de los problemas que nos hemos encontrado es que, si bien poco a poco la PA, con el increíble trabajo que ha hecho con todo el tema de las hipotecas, ha generado muchísima documentación que permite autodefenderse al afectado, en el tema de alquiler la cosa está infinitamente más sembrada. No solo eso, sino que se enfrenta al desahuciado, cuando es inquilino, al desahucio exprés instaurado por Carmen Chacón, por la socialista. Entonces, el desahucio exprés es una bestialidad. Pone unos tiempos y obliga a una serie de historias que llevan muchas veces a la indefensión de la persona que va a ser desahuciada, con unos plazos que son simplemente ridículos. Entonces, nuestro primer trabajo ha sido intentar recolectar y documentar qué posibles defensas legales tiene el inquilino ante ese proceso legal. Alrededor de eso versó casi exclusivamente el taller de alquiler con el que arrancamos un poco este proyecto. La semana pasada arrancamos con lo que es la campaña. Esto es, vamos a plasmar todo esto que acabo de explicar y ir intentando ir generar material para transmitir estas ideas y para, pues eso, que cosas que ahora mismo simplemente parece que no están encima de la mesa, hay que abolirla. La AU actual, la ley de arrendamientos urbanos, es una barbaridad. Hay que devolver los derechos al inquilino si queremos acabar con la burbuja inmobiliaria y si creemos en el derecho a la vivienda un pelín en serio. Todo eso, que son ejes fundamentales de la lucha por la vivienda, queremos relatarlo hacia afuera y, hombre, pues no esperamos tener ni de lejos el éxito que tiene la PA en la capacidad de difundir los mensajes, ¿no? Tal como lo ha hecho hasta ahora, hasta el punto de que hoy en día todo el mundo sabe que es dación en pago, ¿no? Pero sí nos gustaría el que cada vez más y más gente se sume a esta lucha que nos atañe a todos, ¿no? Si acaso, como ejemplo final, anecdótico, simplemente decir que es que todos somos alquilados, ¿no? El afectado, a menudo la PA, el afectado, cuando consigue su gran éxito, es el alquiler social en su casa. Pero es un alquiler social que ya está afectado por la nueva ley del alquiler y que va a durar 3 años. O sea, en 3 años hay que volver a pelear, ¿no? Todos somos alquilados, ¿no? Y en ese sentido, ya por último, esta semana y hasta el domingo a la noche, hemos iniciado el concurso de inquilinas, que consiste en nada más y nada menos que en animar a todo el mundo a que elaborar diseños con unas bases que están en nuestra web. No hay que tomarse en serio el concurso de inquilinas. Si a alguien le preocupa mucho la democracia interna, va a ser simplemente el número de retweets en los tweets publicados con cada uno de los diseños, pero sí animamos a todo el mundo a participar, porque eso, aparte del increíble privilegio que supone ser el diseñador de algunas miles de pegatinas en defensa de los derechos de la inquilina, pues vamos a dejar también colgados los diseños y tal, porque pues queremos que se siga usando y porque lo importante es seguir generando ese material y este ideario, ¿no? Y así resumido esto. Malita sea, ha respondido todas las preguntas, ¿eh? ¡Premio! ¡A sonar la campana! Sí, sí, sí. No, vamos y dentro del tiempo, ¿eh? Además, no debemos dejar nunca más que un invitado lea el guión antes. Es horrible. Bueno, pero han surgido nuevas preguntas mientras hablabas, no creas. Bueno, nos decías, Alfonso, que a lo largo de este tiempo, si bien había unos ejes iniciales en Oficina de Vivienda que surgieron cuando estaba en el Hotel Madrid, cuando surgió la iniciativa, y sin embargo ha ido mutando, bien relacionado con la aparición de las asambleas de barrio y todo esto, pero el tema del alquiler, por ejemplo, que no era posiblemente una de las piedras de toque en la Oficina de Vivienda cuando surgió, es algo lo que centra ahora la actividad. ¿Qué más cosas podrías comentarnos que habéis visto cambiar en estos pocos años? Porque realmente estamos hablando de una trayectoria de 3 años y en casos no llega a 3 años y me parece que han pasado un montón de cosas. ¿Qué más cosas en el panorama de la vivienda habéis visto cambiar a peor o a mejor, si algo ha ido a mejor? Bueno, a nivel de legitimidad está claro que yo el gran cambio que veo es si la obra social ya representa el salto adelante, pero yo creo que ya antes estaba viviendo también con experiencias como las Corralas o el propio Hotel Madrid, que parte de lo desfacharado que fuera, en realidad tenía ya un apoyo social, porque tal vez las condiciones económicas también llevan ya a la gente, ¿no?, a empezar a superar la propaganda para intentar ver un poco, oiga, que tiene derecho, ¿no?, a meterse en la casa, señora. Pero creo que esa legitimidad hacia el tema de la usurpación, tal como está redactado en la ley, es una de las más importantes. Creo que en alquiler lo hemos hecho fatal. en el sentido de que no veo ningún avance. La única cosa que se ha hecho la han logrado meter sin ninguna clase de dolor, ni respuesta, ni capacidad de... O sea, sin un sujeto antagónico que les haya cantado un pelín las 40, ya no hablo de La Paz, ¿no? De algo a la altura de... Pero simplemente de algo que fuera capaz de poner encima del escenario. Oiga, que nos están apretando los tuercas, porque es que los mismos bancos que están forrados de casa quieren ponerse a alquilar ahora y quieren exprimirnos como nos han exprimido con la hipoteca. Que solo va de esto. Que él no es un problema de que... O sea, que la mierda esta que decía Carmen Chacón, de que el problema del alquiler se debe a que el propietario tiene miedo a sacar a su piso en alquiler, es una chorrada, siempre lo ha sido. Somos un país con exceso de viviendas y no se saca en alquiler era porque se hacía más dinero especulando con ellas, porque la dejaba cerrada y era un capital que iba aumentando año tras año. Ese era el único secreto del alquiler. Y porque la razón principal es que la mayoría de gente prefiere hipotecarse porque no puedes fundar un proyecto de vida en alquiler. La nueva ley mete una cosa que me he saltado antes, igualmente importante también para dar la tabarra hacia afuera, que parece que quieren llevar adelante, no está todavía articulado, que es el registro de inquilinos morosos. Entendemos qué supone esto, ¿no? Alguien cae en impago, que cae en un registro público de tal manera que, vaya, ya no puede aspirar de nuevo a entrar legalmente en alquiler, aunque levante cabeza, ¿no? Un nivel de demencia que supone que vivir de alquiler sea un problema. Y no está hecho por casualidad, está hecho porque quieren seguir teniendo a la gente hipotecada, ¿no? Que la frase de Franco es muy cierta y está, y sigue subyacente en las políticas de vivienda, de querer una sociedad de propietarios, entendía como gente atada a su casa y a su hipoteca, y no de proletarios, ¿no? Me refiero que alguien que tiene una hipoteca es alguien infinitamente más voluble y manejable, muy vulnerable que... ¿Qué tal? Pero bueno, todo esto se articula para llevar a esa situación y en ese sentido sí que tengo que decir que lo hemos hecho muy mal. No hemos sabido transmitir esto. Y bueno, pues simplemente eso, que ahora es donde intentamos meter caña en eso y hombre, pues de cambio a la vivienda ya dejo hablar del compañero de La Paz porque en estos 3 años de... No, me refiero de lo que era la visión de la hipoteca y de cómete tú esta, la solidaridad que levanta hoy. Me refiero, nadie te discute que estés desobedeciendo la ley para parar un desahucio hipotecario. Puede que de alquiler alguien te lo discuta, pero hipotecario, los putos bancos, o sea, no es nadie medio normal que diga que qué mal que estás impidiendo la ley. Y eso se ha conseguido con ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en esto último que dices, en esta línea iba la siguiente pregunta también. Vosotros como Oficina de Vivienda de Madrid, hacéis referencia al surgimiento de vuestro colectivo dentro del contexto del Hotel Madrid. Os recordamos a la gente que nos está escuchando que la ocupación de Hotel Madrid tuvo lugar al finalizar la manifestación del 15 de octubre del 2011. No sé si os acordáis, el Global Change, el cambio global, era el lema, ¿no?, que se hablaba aquel día, era una manifestación internacional. Aquí en Madrid se hablaba de cifras de gente astronómicas. La verdad es que yo creo que es una de las más numerosas que ha habido en cuanto a participación de gente que ha habido aquí en Madrid. Y al finalizar esa manifestación se ocupaba pues muy cerca, a muy pocos metros de la Puerta del Sol, el Hotel Madrid, ¿no?, que duró, no sé si fueron un par de meses ocupado. No llegó. No llegó, ¿verdad? 15 de octubre a 10 de noviembre fue o algo así. Algo así. Estamos hablando pues de hace 2 años y medio. En este sentido podemos decir que vosotros sois uno de los colectivos, entre comillas, casi veteranos en este trabajo, porque lleváis más tiempo que otros colectivos que están ahora, ¿no? Queremos puntualizar esto. Para entonces La Paz ya estaba actuando en Madrid y en otras partes del Estado durante más tiempo, pero no con la fuerza con la que lo hace ahora mismo, ¿no? Digamos que vosotros sí que lleváis ese trabajo intenso desde el principio. Después han surgido otras iniciativas y también luego hablaremos con el compañero de Toca Ibercaja, el año pasado Toca Bankia, iniciativas a nivel estatal muy llamativas, que en el contexto en el que vosotros nacisteis no estaban. Entonces, ¿cómo ha sido un poco la evolución de la lucha por la vivienda y luego la coordinación de vosotros, que ya estabais ahí y habéis visto nacer un montón de colectivos que han trabajado en esta misma línea, ahondando en el trabajo que se había hecho anteriormente? ¿Cómo es la coordinación con estos colectivos o cómo ha evolucionado la lucha por la vivienda en estos 2 años y medio que lleváis trabajando vosotros? Vale, a ver, creo que hay un pequeño problema ahí al hablar de un vosotros, nosotros, porque en realidad si se viera la trayectoria vital de muchas de las personas, tantos atravesarían de un lado a otro, que en realidad, o sea, quiero decir, habría que hablar temporalmente o por segmentos de meses en quién es nosotros y vosotros. Y bueno, pues para empezar, La Paz efectivamente se fundaba en 2010, así que ya venía de antes. 2009, disculpar, en Barcelona, hablo de Madrid, Sí, sí. Perdón. Y bueno, pues en 2010 en Madrid. Y nada, pues supongo que también ellos tendrán, o sea, que también hay gente que ha pasado por todos lados. Yo creo que ha mejorado en general. Hay un gran problema. El proceso del 15M y yo creo que los propios procesos de estos desahucios han perdido algo de fuerza, ilusión de la gente que la metía, que pues ya no es tan numerosa. Creo que es así. También el stop desahucios se enfrenta ahora también a mucho más cierre mediático. Antes era infinitamente más fácil verlos en noticiarios y ahora desahucios muy duros pasan totalmente inadvertidos. Pero creo que como grupos pues se ha estado experimentando y se está avanzando muchísimo y, hombre, ya dejo luego a los compas hablar de obra social, pero a mí me parece ahora mismo uno de los culmen de ese trabajo. Me refiero que lo que eran un poquito pasos en el Hotel Madrid, que también fueron un poco a tumbos, el saber componer un poco el grupo, el hacer todo el proceso, ahora yo creo que está funcionando con bastante solidez y que estamos ya casi naturalizando que haya varios bloques que están funcionando de esta manera autogestionada dentro de esa línea, ¿no? Son muchas las asambleas de barrio que ahora están más flojas, incluso las que han desaparecido, pero muchas siguen funcionando y tienen una eficacia tremenda, una experiencia acumulada en la lucha por la vivienda grandísima. Y, hombre, también se nota, yo creo, que cuando ha habido cosas como los scratches o como Felia Nieto, si de repente hay una causa común que toca la fibra y donde todo el mundo se siente interpelado, se puede mostrar un músculo muy grande. A veces pasa más, otras menos, pero bueno, es un proceso de abajo arriba. Evidentemente, si los actores lo sienten, pues crece, y si no, pues no tanto. Pero que sí que creo que serían las principales diferencias, ¿no? Un poco de cansancio sí que veo por un lado, por ser totalmente honesto, pero también pues mucha potencia, mucha experiencia acumulada que se puede manifestar de un día para otro de manera sorprendente, ¿no? Tal vez el toque de Ibercaja represente también un poco eso, una oportunidad. Uh-huh. Ese desgaste también puede ser debido, y esto lazo yo ahí la hipótesis, a la represión administrativa que se ha sufrido este tiempo. O sea, quiero decir que hay una lucha muy, muy incansable, pero en esa lucha se conoce la violencia policial día a día, detenciones, todo tipo de sanciones administrativas que luego pueden ser recurridas y puedes ganarlas, pero bueno, que el marrón ya lo tienes ahí, ¿no? Y bueno, también puede haber un poco de desgaste, se me ocurre, ¿no? En esa línea de decir, joder, es que llevamos 3 años acumulando multas, hostias, insultos, empujones y todo tipo de descalificativo. Sí, por supuesto, es absolutamente cierto que la represión funciona. Y bueno, creo que la mayoría de los compañeros han demostrado muchísima entereza y que muchas veces sirve también para denunciar el problema, pero ha habido, o sea, ha sido un proceso de desgaste, sí, no me cabe duda que ha tenido que ver. Uh-huh. Doctor Harry, hacer el programa también te desgasta, así que vamos a poner un poco de música. Sí, se sufre pero se aprende, ya lo sabemos. Vamos a seguir con la lista, musical, para dar un poco la alternativa al cambio de tema. No, al cambio de invitado, porque el tema va a seguir siendo el mismo. Había una canción que cuando te pones a buscar información sobre música relacionada, es que esto se busca, ¿no? Música relacionada con desahucios, y hay. Hay música relacionada con todo. El tema, así por unanimidad o por votación, que salía en casi todas partes, bueno, en la Rolling Stone no, era el son del desahucio de Hilario Camacho. Yo decía, Hilario Camacho, digo, madre mía, este hombre, claro, ¿qué ha sido de él? No sabía que había sido de Hilario Camacho, además me he enterado de toda la historia también, que es bastante curiosa. Más allá de que lo que podamos hablar sobre esta persona, lo más importante es saber que Hilario Camacho compuso las dos canciones de cierre de David el Gnomo. Eso es lo más importante. David y Swift el Zorro. Y esto lo digo de corazón, son canciones que están muy dentro de nosotros. Así que, más allá del asunto de las canciones de David el Gnomo, que ya dice por sí bastante, pues habría que decir que es una persona que compuso temas para muchos artistas, desde Sabina hasta María del Mar Bonet, participó en Cucharada, en bueno, una especie de iniciativa bastante rara que se llamó Todos por el Humo, que en la que participaba con Moncho Alpuente, Wyoming y algunas gentucillas de estas, protestando por la protección que el Estado daba a los no fumadores en el año 89. Ya en el año 89 pasaban estas cosas. Y bueno, el caso es que este hombre murió en 2006 en Madrid, unas circunstancias bastante extrañas. No te puedes, si repasas la prensa, no eres capaz de encontrar si algunos dicen que se suicidó, otros no queda claro, no hay un acta de así evidente de este hombre se suicidó, pero sí dejó una nota de despedida en la cual decía que él hacía una manifestación pública con su muerte reivindicando que vivíamos en un mundo de estafadores. Y se quedó así el asunto. En cualquier caso, vamos a poner el tema, el son del desahucio, que aparecía en el año 68. Ha llovido mucho ya. Y este tema aparecía en un recopilatorio que publicaba una editorial, un sello universitario, que se llamaba Ensayo número 2. Aquí Camacho cogía dos temas, dos poemas de Nicolás Guillén, a los cuales les ponía música. Y bueno, pues uno de ellos es el que vamos a escuchar, que viene perfectamente para ilustrar la charla que estamos teniendo hoy sobre la mesa. El son del desahucio. Thank you. alquiler se cumplió. Te tienes que mudar, pero el problema es serio porque no hay con qué pagar. Si encuentras cuarto vacío, te tienes que mudar. Y si acaso no lo encuentras, te tienes que mudar. Si el dueño dice lo siento, te tienes que mudar. Y si no dice nada, te tienes que mudar. Como sea, como sea, te tienes que mudar. Con dinero, sin dinero, te tienes que mudar. Calma, mi compadre, calma, vamos los dos a cantar. Que venga el casero ahora, él nos podrá acompañar. Oiga usted, amigo casero, ayer me citó el juzgado y dije que no he pagado porque no tengo dinero y estoy parado. Yo no salgo a la calle porque el agua a mí me moja. Venga usted casero y diga si va a curarme el catarro después que el agua me coja. Conozco pisos vacíos y casas sin habitantes. ¿Cómo voy a estar en pie con tantos puestos vacantes? Calma, mi compadre, calma, vamos los dos a cantar. Que venga el casero ahora, él nos podrá acompañar. A usted lo achica el miedo. No, señor, a mí no me achica el miedo y aquí me quedo, sí, señor. A mí no me achica el miedo y aquí me quedo, sí, señor. ¡Vuela mucho! ¡Cinco pavos! Canciones del año 1968 con letra del 2014. O este hombre era un visionario o este problema es muy antiguo. Puede que las dos cosas. pasamos de página, siguiendo en el mismo capítulo en realidad. Vamos a hablar ahora con Santi García, como decíamos en la presentación. Santi García pertenece a Vivienda Centro, que es la asamblea de vivienda de las asambleas de Asturias, Letras, Lavapiés y Malasaña. Ajá, sí. Santi, ¿por qué hacer ahí una asamblea con varias asambleas, que es un grupo de trabajo sobre vivienda? Bueno, pues en realidad nació... Perdón. En realidad nació porque había en algunos barrios donde el grupo de vivienda estaba un poco decaída. Y había otros barrios donde el grupo de vivienda estaba funcionando muy bien. Y decidimos juntarnos un poco para, pues eso, juntar experiencias, difundir un poco también en esos barrios donde no funciona bien la cosa, para poder hacer los grupos más grandes. Y la idea era separarse después otra vez en los grupos de los barrios. Lo que pasa es que terminó funcionando tan bien que lo hemos dejado. ¿Cuál es la problemática si...? En estas asambleas, en estas tres asambleas, ¿tiene una problemática la vivienda similar? Entiendo que se puede funcionar de... O el hecho de que tuvieran problemáticas distintas hacía que funcionara mejor en unas que en otras, y a unarlas se ha solucionado esto. Hombre, las problemáticas yo creo que son las mismas. Lo que pasa es que quizá los perfiles de los barrios, pues hay barrios con muchos más problemas de viviendas que los otros, ¿no? Pero las mismas. En cuanto a Lavapiés, Malasaña y Austria Letras, entiendo que, bueno, son barrios que tocan, pero que supongo que tienen, como bien dices, perfiles de habitantes bastante distintos, ¿no? Y en cuanto a la vivienda, también es distinta la problemática que puede haber en ellos. Entiendo que es la misma, es decir, tener un techo o no tenerlo, y en qué condiciones, ¿no? Pero, ¿qué perfiles os encontráis en estos tres barrios distintos? Hombre, sobre todo en Lavapiés, pues se encuentra gente muy con mucha precariedad, gente que, pues no sé, inmigrantes que igual, pues a la hora de hacer la hipoteca no han entendido nada y les han tomado el pelo y cosas así, ¿no? Y en cuanto a Austrias Letras o Malasaña, por ejemplo. Pues ahí no suele haber muchos casos, pues quizá porque la gente ya es un poco más estable, ¿no? La vivienda por ahí, no sé. Hay una frase aquí que tenemos que pronunciar y que no quería hacer, pero bueno, vamos a hacer al final. Dice así, dice, el desgentrificador que nos desgentrifique. No, eso no. Buen desgentrificador será. Sois vosotros los desgentrificadores, maldita sea, maldito sea 100 veces que nos quito este guión. El desgentrificador, es decir, la desgentrificación se encuentra entre una de vuestras ejes de actuación, es decir, luchar contra, vamos a llamarlo, no sé cómo podríamos utilizar una palabra, supongo que seguro que la hay, una palabra que no sea gentrificar un barrio y que todo el mundo pueda entender, que no es aburguesar, modernizar, o bueno, no modernizar, sino... Estar a los pobres. Estar a los pobres, es una buena definición. Yo me voy a inventar una palabra, elitificar, ¿no? Elitificar, es peor todavía que gentrificar. Es casi más fea todavía. Bueno, esta tarea o este proceso que están sufriendo estos barrios, además estos tres concretamente, Austrias, Letras, Lavapiés y Malasaña, son tres barrios que ocupan tres zonas de Madrid, la que podríamos llamar, que se están tienden hacia élites o formas de vida con un nivel adquisitivo más alto, hacerlo más modernitos, como queramos entenderlo. Es una de las... ¿Es algo contra lo que lucháis vosotros? Pues sí, pues es que en realidad lo que luchamos es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿no? Y entonces, pues eso, esa diferencia de clases, pues no nos viene... No nos gusta. Entiendo que los procesos que surgen de esta, vamos a llamarla gentrificación, en cuanto a, supongo que son subida de precios del alquiler, cambios en las infraestructuras del barrio, etcétera. ¿Cómo veis un poco, cuéntanos un poco qué son estos, qué procesos habéis visto que van ocurriendo en los últimos años en estos barrios? Hombre, pues no sé, fijándote un poquito, pues ves que poquito a poquito pues van metiendo cosas un poco más burguesas, ¿no? Pues te meten un hotel por aquí, una tienda por allá y cositas así que van atrayendo a otros perfiles de gente. Y no sé, quizá lo que quieren es eso, ¿no? Pues echar a, como decía Alfonso, echar a los pobres y que se queden los otros. En este periodo que habéis estado trabajando, una de las cosas en las que vosotros habéis estado ahí también inmersos ha sido en el tema de la obra social de vuestra asamblea. Sí. Y en esta línea han ocurrido acciones bastante potentes, incluso alguna de ellas todavía ahora está vigente y es muy visible, ¿no? Contarnos un poco... ¿cuál ha sido vuestro trabajo dentro de la obra social? Y hablarnos un poco también de las leonas, que las tenemos todos muy presentes hoy aquí. Vale, la obra social, pues no sé muy bien de dónde nace de la PA, creo, pero no sé muy bien con qué idea, aunque, bueno, yo creo que ahora mismo es la mejor manera de lucha, dado que los desahucios cada vez se están poniendo más difíciles de parar, no nos dan oportunidades, y la gente pues necesita un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ocupar un espacio y desde ahí pedir una negociación, creo que es importante. La obra social de las Leonas surgió un poco así de improviso, porque eran un grupo de madres que algunas ya se conocían de antes y que, pues eso, necesitaban un espacio, algunas estaban ocupando, otras iban a ser desahuciadas y necesitaban un espacio para vivir y decidieron juntarse y hacer una obra social de madres con niños. Y la verdad es que está funcionando bastante bien, sí. Ya llevan varias semanas, ¿no?, ahí en la Leonera. Sí, hemos estado allí ayudando bastante, muy bien. Bueno, pues seguimos hablando de vivienda, doctor Harry. Ponemos otro temilla, pasamos al toque a Ibercaja, que es una de las cosas que más nos mola aquí. Ay, pues me voy a poner poético ahora, tío. Me voy a poner poético porque buscando canciones relacionadas con el abandono del hogar o de lo que consideras tu hogar, he llegado, cómo no, a Irlanda. Los irlandeses son muy poéticos también y siempre añoran. Son como, en ese sentido, es una palabra que no conozco, que los irlandeses deben tener similar a morriña en Galicia, ¿no? No sé cómo es, seguro que en gaélico hay una palabra que lo dice. Los Wolftones son el grupo que vamos a poner ahora y que hace referencia a esto. Los Wolftones son un grupo de lo que llaman allí en Irlanda los Irish Rebel Music, ¿no? Que son como la música que ilustra todo acontecimiento relacionado con nacionalismo irlandés a tope, ¿no? Y que siempre se cantan en estas reuniones, etcétera, etcétera. Esas canciones que se corean y que se sienten con la mano en el corazón de mi Irlanda querida. El nombre de la banda, Wolftones, homenajea a estos irlandeses rebeldes y patriotas, particularmente por Theobald Wolfe, que es Wolftone, que fue uno de los líderes de la rebelión irlandesa en 1798. Esta gente lleva muchos años aquí dando la barrila. Con el doble sentido, además, de que Wolftone es un sonido, un falso sonido que se puede asemejar a la familia del violín y que se utiliza mucho en las tonadas irlandesas para, cuando no tienes un violín, hacer que lo tienes. En cualquier caso, vamos a escuchar Love Ceiling Sight. Es una canción que también es conocida como Love Ceiling Eviction, ¿no? Love Ceiling es el nombre de la casa donde vivía el intérprete de la canción, y Eviction, pues bueno, es desahucio en inglés. De ahí viene el tema del desahucio de Love Ceiling o Love Ceiling Sight, que es como, bueno, cuando vivía yo allí. Esta canción es un estándar popular irlandés en el cual cantan también mucho los emigrantes irlandeses que viven en Estados Unidos, que ya deben ser de mil generaciones, pero bueno, lo siento ya cantando, que evocan la tierra abandonada y el hogar. En la canción, además, se pone bastante duro el asunto cuando esta persona tiene que marcharse de su casa. No solamente tiene que marcharse de su casa, tiene que marcharse de la isla, y entonces relata todo lo que deja atrás, desde su niñez, su infancia, su mujer enterrada debajo de la casa, este tipo de cosas, ¿no? Que son como bastante fuertes y que nos tocan bastante el corazón. Vamos a escuchar a Wolftones. No, he hurled us out in the blood. for ill-felt vengeance would reach them sure. My Eileen fainted in my arms and died on that snowy night by Lochshielan's side. Farewell, my love, I've fond adieu. Farewell, my comrades and my country too. Wide from the home I love by Lochshielan's side. I buried her down in the churchyard low, where in the springtime the wild flowers grow. I tears, for my tongue felt dry on that fearful night by Lochshielan's side. Farewell, my country, farewell all day. The ship will soon take me far. Sooner bide near my Eileen's grave by Lochshielan's side. Farewell, my love, a fond adieu. Farewell, my comrades and my country. Canino. No sé yo, doctor Harry, mi relación con la música irlandesa es dispar, vamos a decir dispar. No te he visto mirar al techo azul de... O sea, al techo azul, al gris de Irlanda. al cielo gris de Irlanda con la mano en el corazón, pero bueno, no, en fin. No. Escorbuto no eran de Irlanda. No. Ya lo sé. No, no tenían relación ninguna, creo. Bueno, vamos a seguir hablando con Eduardo. A él le gusta mucho Toca Ibercaja, yo lo sé. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué es Toca Ibercaja? Bueno, pues Toca Ibercaja es una propuesta de acción, ¿no? Parte del desalojo de la Corrala Utopía, justo cuando estaban ellas ahí acampadas en delante del ayuntamiento y todo este proceso absurdo y terrible que se vivió con la Junta y tal. Pues bueno, ahí hubo mucho movimiento en redes sociales, mucha gente que quería, planteaba hacer algo, ¿no? Más allá de mensajes de apoyo en Twitter o un me gusta y tal. Y de ahí se creó un grupo de Facebook y empezó a hablarse de, bueno, no de recuperar, porque a raíz del toque a Bankia hace un año, como que el formato de acción se ha venido repitiendo por la PA de Barcelona, por la PA de Asturias, es decir, muchas PAs lo adoptaron, ¿no? El método del cansinismo, ¿no? Bueno, pues empezó a hablar de organizar un toque Ibercaja a nivel nacional. La gente de la Corrala y de Sevilla dijo sí, sí, para adelante con esto. Y eso es, ¿no? Bueno, evidentemente no es solo, es un acto de apoyo a la Corrala, a las vecinas, a las familias desalojadas de la Corrala Utopía, que todavía están esperando la resolución de su problema, unas cuantas de ellas. Pero no solo eso, sino que todavía tienen un proceso judicial abierto, porque Ibercaja ha recuperado el edificio, pero no ha cerrado el proceso judicial, con lo cual le sigue pidiendo a las familias penas y multas por esa ocupación. Entonces, bueno, es un proceso de apoyo a ese... O sea, es una acción de apoyo a ese proceso, pero no solo. Es decir, Ibercaja es un banco rescatado y por lo tanto uno de los culpables de la crisis que sufren las familias de este país, que sufrimos todas, ¿no? Ibercaja es un banco que tiene muchos afectados por desahucios en este momento, en Madrid, en Sevilla, por distintas partes del territorio. Y además yo creo que yo al menos personalmente lo veo, el toque Ibercaja lo veo también como Ibercaja, la Corral Utopía fue, si quitamos el Hotel Madrid, que fue un proceso distinto porque no se ocupó, como decía Alfonso, se ocupó de forma autónoma y luego hubo realojo temporal de gente allí, pero si salvamos esto, la Corral Utopía fue la primera vez que familias afectadas por procesos de desahucio y familias afectadas por vivienda se juntaron, se organizaron con las asambleas del 15M y tal, y ocuparon un edificio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también es un símbolo. O sea, yo creo que darle un toque a Ibercaja también es decirle, bueno, Ibercaja abrió un camino, que hoy hay decenas de edificios ocupados por las obras sociales de la PA, por los grupos de vivienda, otras corralas en Sevilla y en Málaga y en no sé qué. También es una forma de decir, bueno, no nos valen este tipo de soluciones, ¿no? La gente que entra en las obras sociales quiere solucionar un problema de la vivienda, de su vivienda, quiere que eso se consolide, es decir, es una acción política, pero para resolver problemas de vida concretos. Entonces también es una forma de darle un toque a todos los bancos, de decir, bueno, todos estos edificios que tenéis en este momento ocupados, si los tocan, nos tocan, y entonces tendrá su respuesta, ¿no? Es un, me consta que mucha gente que oye en Barrio Canino se siente, digámoslo de alguna manera, desorientada con respecto al tema de la Corrala Utopía por la tremenda cantidad de, vamos a llamarlo, basura que se ha dicho en los medios de comunicación generalistas alrededor de esto, tal cantidad de basura que ha sido imposible saber qué narices estaba ocurriendo allí realmente. Incluso si veías un telediario, otro telediario, y podías escuchar tres radios, y ninguna decía lo mismo, todos utilizaban, a nadie le importaba realmente nada absolutamente de la gente que estaba en la Corral Utopía, pero todos utilizaban los partidos políticos para atacarse entre ellos mutuamente y tal, ¿no? Si pudieras hacer un breve resumen de lo que ocurrió prescindiendo de los partidos políticos que participaron en ello, sería bastante útil para los oyentes. Breve resumen de la parte final. Sí, de la parte final, sí. Pues bueno, básicamente que se encontraron, yo creo que las familias de la Corrala se encontraron en mitad de una lucha política, ¿no? Entonces empezaron a utilizarlos como, a utilizarlas a ellas como sparring de su pim pam pum, ¿no? Diciendo absolutamente muchísimas falsedades, utilizando argumentos que no se sostenían. Es decir, uno de los argumentos que todavía se siguen utilizando, es decir, la familia de la Corral Utopía ahora mismo están en una procesión de elaboración de informes sociales para toda esta cosa que tal. Y yo el otro día me dio por entrar en su blog, ¿no? Irme a sus primeras entradas en el blog, y claro, resulta que creo que era la tercera entrada en mayo del 2012, que es cuando se ocupó la Corral Utopía. Ellas ya estaban presentando informes sociales al Defensor del Pueblo de Andalucía. Y resulta que dos años después, cuando están en la calle, esas familias, se está hablando de que es que no hay informes sociales que justifiquen sus realojos. Es decir, todo se ha movido a este nivel, ¿no? Todo el tema de, es que hay una lista de espera tremenda, tal, no sé qué, no sé cuántos, te lo está diciendo el mismo Partido Socialista, que en otro ayuntamiento de Málaga está pidiendo que se ejecute el realojo inmediato de unas familias por la urgente necesidad, porque efectivamente todas las normativas urbanísticas y todas las leyes de vivienda de todas las partes del Estado recogen que, por supuesto, hay unas listas de acceso a la vivienda y luego hay un cupo de urgente necesidad para gente que se queda en la calle. Es decir, a nadie se le ocurre pensar cuando hay un terremoto en Lorca que a esa gente le dices, no, mira, vete a la oficina, entregas tu solicitud y te pones a la cola de 3.000 personas o 10.000 que saben que no van a obtener vivienda en su vida, porque en este país no se hace vivienda social, porque en Sevilla la vivienda social, el Ayuntamiento de Sevilla la vende, la construye y la vende, y claro, como no la vende, está vacía desde hace años. Entonces todo este tipo de discurso y impresentable es el que estuvo enturbiando durante todo ese proceso a una gente que estaba en la calle con sus niñas y con sus niños y no sé qué. Bueno, seguramente en alguna gente ha calado. Yo creo que en gente que mínimamente se haya preocupado de informarse, pues sabe que es un discurso mentiroso y que lo que único que busca es justificar lo injustificable, ¿no? El 12 de mayo, se decía estos días en las redes, toque a Ibercaja por la Corrala Utopía y muchas más cosas, ¿no? Sí. No solamente por Corrala Utopía, por esto que estabas contando ahora. Yo creo que la gente de Barrio Canino, igual que es verdad que a lo mejor no tiene tanta información de primera mano de qué pasó en la Corrala Utopía, yo creo que lo de toque a Ibercaja no le suena tan raro, porque aquí se habló mucho hace justamente 12 meses de toque a Bankia. Pero yo creo que no está de más que contemos un poco en qué consiste esto de toque a, en este caso, a una entidad bancaria o a un banco. Toque a Ibercaja, en este caso. ¿Toque qué? ¿Qué hacemos? Pues básicamente el formato toque, ¿no? Lo que consiste es en una forma de acción que lo que busca es bloquear la actividad de la entidad. Es decir, hacerle daño donde más le duele a un banco, que es en durante un día no vas a hacer dinero y además voy a afectar a tu marca, ¿no? Son como dos cosas como a un banco le ponen muy nervioso, ¿no? Y entonces, bueno, no es nada espectacular, o sea, no es nada novedoso en cuanto a lo que se busca, ¿no? Que es bloquear la actividad. Eso lo están haciendo los grupos de vivienda todo el santo día, ¿no? Cada vez que hay un problema de un desahucio en una entidad, van y la bloquean y tal, no sé qué. Y lo que es quizá distinto es que se busca que sea lo más masivo posible, es decir, que afecte a la entidad en todo el territorio hasta donde llegue. La gente se organiza de forma autónoma y en cada sitio. Y que luego que el formato de acción no lo pueden impedir, ¿no? Que es un formato de acción legal, que la gente lo que hace es va y actúa como cliente, ¿no? Hace operaciones de cliente, pero de forma masiva, ¿no? Cuando se empezó a hablar del toque a Bankia, hablábamos con los hackers que decían, bueno, esto es como un D2 presencial, ¿no? Si tú haces muchas peticiones en una web, la bloqueas. Si tú haces muchas peticiones a cualquier entidad, en este caso un banco, la bloqueas. Si tú llegas y llevas 40 céntimos y quieres hacer 40 ingresos a 40 ONGs, pues tardas un huevo de tiempo, ¿no? Porque son 40 ingresos. Si vas con 5 amigos y 40 céntimos cada uno, ya está bloqueada esa entidad durante toda la mañana porque la caja no da abasto para hacer nada más, ¿no? Un poco esa es la idea. Y luego lo que pasa, la gente se le ocurren cosas. En Madrid ahora se está hablando de, vamos, en Madrid Centro, que hay una convocatoria en el lunes en Sol a las 10 de la mañana para recorrer todas las banquias, o sea, todas las Ibercajas de la zona. Pues se está hablando de hacer cansinismo de guerrilla, ¿no? No solo ir allí y hacer las operaciones de pedirte información, meter un céntimo, no sé qué, no sé cuántos, sino montar una suerte de guerrilla de la comunicación, es decir, que en la oficina empiecen a pasar cosas, que de pronto haya alguien que se ponga a bailar, que de pronto lleguen unos reporteros de Intereconomía, que de pronto empiecen a pasar cosas que modifique la gramática que normalmente se produce en un banco, ¿no? Pero que no sea... Tampoco se quiere ocultar, porque la ventaja que tiene el formato toque, digamos, es que no tienes que ocultarte, no tienes necesariamente que ir de incógnito. Te puedes señalizar. De hecho, la PA de Barcelona va con sus camisetas y dice, hola, somos de la PA de Barcelona y venimos aquí a dar por saco, básicamente, ¿no? Y lo que pasa es que no nos ponemos a gritar para que pueda echar una policía, ni nos ponemos con el megáfono para que nos puedan desalojar, sino que venimos a hacer operaciones propias de clientes. Muchos, y como somos muchos, creamos un problema. Esa es. Yo recuerdo alguna vez hablando con alguien, no vamos aquí a nombrar ni a mentar, de toque a Bankia, decía, una señora, ella sola, tuvo parada no sé cuántas horas una oficina de Bankia, ¿no? En aquel toque a Bankia, haciendo vete a saber qué. ¿Tenéis algún referente de superhéroe del cansinismo que digas, este día tienes que dar lo mejor de ti mismo porque es que eres un profesional de esto, que te sale solo, vamos? Bueno, ahí en toque a Bankia hubo muchos, ¿no? Hubo uno en Valencia que se montó un personaje, se trajeó y tal, y dijo, bueno, yo hoy soy inglés. Y entonces llegó allí y no entendía nada, y su cosa era que él todo el rato pedía información en inglés, no le entendía a nadie, y él no le entendía a nadie. Entonces, pues tuvo a dos o tres de la central de Bankia en Barcelona durante buena parte de la mañana pendientes de ese hombre que quería, perfectamente trajeado y tal, que quería hacer ahí operaciones y nadie le entendía. Hasta que ya le detectaron, ¿no? Porque claro, no estaba solo, había más gente por ahí dando por saco. Y entonces empezaron a decirle, pero no, esto no puede ser, esto, usted está aquí con esto, el toque a Banqui y tal. Y el tío seguía, y en un momento dado ya llegó el guardia jurado y tal, y le decían, o nos empiezas a hablar ahora mismo en español, o te denunciamos, porque la Constitución española dice que si eres español, es obligatorio hablar. Bueno, anécdotas de esas muchísimas, o sea, hubo gente que se montó películas graciosísimas, y la verdad es que yo creo que lo que de las cosas que mejor funcionan de toque a Bankia es que casi todo el mundo que participó, por no decir todo el mundo, se lo pasó muy bien, ¿no? Entonces era como... Es un formato agradecido, ¿no? Dices, bueno, pues estoy aquí dando por saco y encima me lo paso bien. Uh-huh. A ver, quitando el caso excepcional, es como este que acabamos de comentar, teniendo en cuenta el número de oficinas que tiene Ibercaja en España y el número de personas de media que hacen falta para bloquear una oficina de Ibercaja, ¿de cuánto podemos estar hablando de gente así que se puede movilizar para bloquear a Ibercaja en bloque? Pues no tengo ni idea. No, te lo digo en serio, porque una de las características que se producen con esto es que hay gente... Es decir, el formato de acción lo que invita es a que se haga público todo el rato, y hay gente que lo hace, ¿no? De pronto dices, bueno, pues yo sé lo que... Tengo una idea de lo que va a pasar en Asturias. ¿Por qué? Pues porque la paz de Asturias, lo del carcinismo, lo tiene súper incorporado, y dicen, ya está, o sea, yo sé... Convoco, quedamos el tal día a tal hora en Gijón, en tal día a tal hora en Oviedo, y allí nos juntamos y vamos a ir a todas, o a tal. Pero sin embargo hay otra gente, sobre todo los grupos más activistas, que les gusta como organizarse por fuera, ¿no? Entonces, pues no sabes, ¿no? Dices, de pronto, bueno, sí, yo sé que en Alconsanse va a pasar algo porque me lo han dicho los de Alconsanse, y les dice, ¿y por qué no lo anuncias? Y así en vez de 50, pues a lo mejor soy 70. Uh-huh. No. Estas cosas activistas que ocurren. Uh-huh. Entonces nunca se sabe, no realmente se sabe que van a ocurrir, que va a ocurrir en Madrid, en varios sitios, en Moltos, en Alcosans, en Vallecas, en el centro, en Sevilla, en Valencia, en Asturias, en varios sitios, pero con qué calibre de... O sea, lo del enjambramiento, una de las características que tiene es esas, que hasta que no se produce el enjambre, no... Esa es la magia. Esa es la magia. Se sabe, significa, lo sabemos nosotros y lo sabe Ibercaja. Sí. ¿Hay algún indicio de que ya se hayan tomado alguna medida preventiva por lo que pueda pasar el lunes en algún sitio? De momento no. No se sabe, depende, yo creo, también mucho de las entidades bancarias. Bankia le cogió mucho miedo y entonces se cerraron mucho. De hecho, hubo oficinas que solo llegaron allí dos y dijeron, venimos a... Estamos cerrados, ¿no? O en sitios que directamente amanecieron cerrados, ¿no? Luego hay otros, cuando la PA de Barcelona lo hizo con CaixaBank, pues aguantaron estoicamente abiertos toda la mañana ahí. Dijeron, bueno, asumimos que hemos perdido el día, pero aquí mantenemos abierto. Entonces, pues depende, imagino que también ellos aprenden, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que nos cerremos nosotros o que nos cierren ellos? ¿Qué hacemos, no? No sabemos. Teniendo en cuenta que Ibercaja además está con sus propios despidos internos, se espera colaboración del personal interno de Ibercaja. Pues igual, ¿no? Sería lo lógico, porque realmente cuando se hace, aunque en este caso la cosa parte de un problema muy concreto, al final dices, bueno, es que es un banco que efectivamente, es decir, Ibercaja está en una situación bastante chunga con sus empleados. Este año que veíamos en prensa hace poco que ya los bancos han ganado no sé cuánto dinero, ¿no? Claro, el que le hemos dado nosotros, ¿no? Uh-huh. Pues Ibercaja, aún habiéndole dado dinero, este año todavía da pérdidas, ¿no? Entonces también tiene su propio proceso, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que los empleados de banca suelen tener miedo como a señalizarse porque... pues se juegan su trabajo, imagino, ¿no? Entonces tampoco... Si se generan relaciones de complicidad en algunos casos y de jejeje, sabemos que estáis haciendo aquí, bueno, pues bien, en otros casos no tanto, pero es difícil que ellos participen de la acción de forma así muy evidente, ¿no? Eduardo, antes de pasar a la siguiente canción, recordamos la fecha y sobre todo los medios de contacto o de información que pueda tener la gente que nos escuche para contactar con Ibercaja, con toque a Ibercaja, o para pensar su propio toque, inspirarse, ¿dónde os movéis? ¿Se puede ver información? la, principalmente en redes sociales hay una, hay, bueno, hay en Facebook hay un evento central que se llama Toque Ibercaja y luego hay distintos eventos locales, pues de Madrid, de Asturias, de no sé qué, no sé cuántos. En Madrid hay una convocatoria central que es en el lunes a las 10 de la mañana en Sol. Y no recuerdo ahora las convocatorias en Asturias, en Valencia, en otros sitios, ¿no? Pero bueno, entrando en Facebook y si no estando pendiente en Twitter, pues la gente se entera de las distintas convocatorias que vayan apareciendo. Doctor Harry, mientras tocamos Ibercaja, también se puede tocar música. Musiquita, vamos a ver. Continuamos con nuestra lista y vamos a poner un tema ahora interesante. Este tema sonó hace mucho tiempo en Barrio Canino, pero creo que hoy merecía la pena traerlo de nuevo porque es un representa, yo creo, perfectamente de lo que estamos hablando hoy aquí. Estamos hablando de Blind Willie Johnson y los que seáis seguidores fieles de Barrio Canino, que sois tres, escucharéis, os recordaréis esta canción, el Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Blind Willie Johnson es una persona que tenía problemas, o tuvo problemas, que iban más allá de la vivienda. Era negro, era pobre, nació en Texas en 1897, eso ya era bastante problema para él. Además, se quedó ciego a los 7 años y aprendió a tocar en la guitarra en la calle donde su padre le dejaba para que sacara unas monedas. Ya tenía bastantes problemas este hombre. Pero la verdad es que su vida fue un cúmulo de desgracias, aparte de estas que tenía ya de inicio. Tocaba la guitarra bastante bien, de manera autodidacta, y utilizaba técnicas que no eran muy empleadas por los bluesman de la época, como el uso del slide... y el tocando con la púa de una manera muy rápida. Es una técnica que se empezó a utilizar, de hecho, a raíz de que él empezó a hacer. Influyó mucho a Son House o a otros guitarristas de blues de la época. Y la verdad es que la vida de Blind Willie Johnson, en cuanto a los temas vitales, fue desgraciada, pero en cuanto a los temas musicales, probablemente fue el primer gran músico de blues de la historia. Digamos que hay temas suyos que son estándares ya de la música americana, desde temas más gospel como el Let Your Light Shine On Me, que hoy no solamente se interpreta en iglesias de todos los continentes, hasta que grandes intérpretes de música gospel o música negra la interpretan a su repertorio. El John the Revelator, por ejemplo, un tema que ha formado parte de la otra parte, ¿no? La parte no eclesiástica, sino los ateos del blues, le hicieron un poco su insignia, o el No Body's Fall Mad Mind, por ejemplo, que Led Zeppelin hicieron súper famoso. Digamos que de esta manera grabó probablemente 30 canciones en toda su vida, tocaría muchas más, pero 30 quedaron registradas desde el 1927 a 1930, y de esas 30 prácticamente la mitad son estándares de la música blues. Así que vamos a escuchar el tema Dark Was the Night, Cold Was the Ground, que es un tema que curiosamente puede que represente, aunque fue grabado en el 27, representa mucho lo que sería la última época los últimos años de Blind Willie Johnson. Murió en el año 45 y murió de neumonía porque este hombre dormía en un colchón que la verdad estaba bastante húmedo y jodido porque su casa ardió, no tenía dónde vivir y vivía ante los escombros de su casa, en el colchón tirado, el colchón se mojaba y dormía ahí. Y el hombre, pues bueno, una neumonía que no pudo curar de ninguna manera, porque no tenía ni un duro para penicilinas, etcétera, pues acabó con su vida en el año 45. Y sin embargo, la memoria de Blind Willie Johnson, como sabemos, sigue muy viva en todo su repertorio. Thank you. Barrio Canino. Aquí seguimos en este Barrio Canino, programa número 118, hoy dedicado al tema de la vivienda y de los bancos, o de los problemas que causan los bancos con la vivienda y otros problemas. Y yo me acuerdo, doctor Harry, de un comentario que hizo un día David García Aristegui, David Canino, en este programa, un día que tú no estabas. Claro, o sea, donde se atreve. Pero habías dejado la música hecha, ¿no? De lo que teníamos que comentar y tal, y decía David, el doctor Harry nos manda mensajes a través de las canciones para cada uno de nosotros. Y decía, esta canción habla de mí, ¿no? Hablaba de tostadas quemadas y café negro por la mañana y tal. Esta canción, yo sé que habla del fakir que hoy no ha venido, que si solamente le dijeras tú el nombre del cantante, se descojonaría. Blind Willie Johnson. Cada vez que oye que alguien se llama Willy, se muere de risa. A mí me pasa con Bernardo. Al fakir le pasa con Willy, tío. Pues hoy tenemos dos. Ya veremos, a ver. Un abrazo para nuestro querido fakir, allá donde esté. Un abrazo, brother. El fakir nunca le desahuciarán de su cama de clavos. Sí, a ver quién va, ¿no? Es lo que tiene. Y vamos a seguir, vamos a hablar con Iván Sánchez, él es compañero de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Vallecas, la PA Vallecas, que últimamente lleva muchos meses trabajando muy fuerte y últimamente además con el tema de la obra social, pues yo creo que además ha saltado incluso a medios incluso generalistas. Iván, cuéntanos un poco, por hablar un poco de las PAs, de las múltiples que hay, pues hemos dicho, vamos a llamar aquí a Vallecas, que está al lado y están dando mucha guerra. Cuéntanos un poco cómo es esa actividad cotidiana ahí en PA Vallecas, cómo os va. Bueno, pues nosotros en un principio, el branding de PA Vallecas tiene muy poquito tiempo, ¿no? O sea, apenas tiene 6-7 meses, ¿no? El colectivo como tal lleva aproximadamente 3 años, ¿no? Desde que nació el 15M, se formó la Asamblea de Vivienda de Vallecas, del Puente de Vallecas, pero sin embargo, hace 6-7 meses aproximadamente, decidimos formarnos como PA Vallecas, porque entendíamos que los bancos, a la hora de negociar con ellos, tenían como mucho más miedo decirles, hola, mira, somos PA Vallecas, que decirles que somos de la Asamblea de Vivienda de Vallecas, ¿no? Y de hecho funciona. O sea, cada vez que vamos a una sucursal de Bankia, de Ibercaja, ¿no? De cualquier banco, y decimos, hola, mira, somos la PA. Y vamos con camisetas verdes, con los chalecos verdes que nos hemos hecho. Da como mucho más respeto que decir que somos la Asamblea de Vivienda. No por menospreciar, pero sí es cierto que da como mucha más potencia, ¿no? y el hecho de vernos ahí con las camisetas verdes, los chalecos y tal, nos miran de otra forma e incluso directamente llaman a la policía porque tienen un poco de miedo, ¿no? Llega a los machacas de la PA, amigo. Sí. Y fíjate que somos gente como muy normal, ¿no? O sea, que no... pues eso, son casi todo mujeres, ¿no? El grupo de PA Vallecas, el grupo de acción, son casi todo mujeres y además les choca demasiado, ¿no? O sea, mujeres con camisetas verdes a negociar y tal, les da como bastante más miedo. Esto es como el campeador de la vivienda, ¿no? Que solamente oír el nombre, el enemigo tiembla. ¿Cuánta gente participa en las asambleas de PA Vallecas? O sea, es un colectivo ya es tiempo funcionando como asamblea de vivienda, pero tiene un recorrido, ha crecido con el tiempo, entiendo que sí. Y más o menos, ¿cómo habéis visto esta evolución en los últimos años? Supongo que el hecho de que haya más gente cada vez es un reflejo de que la cosa no va bien, pero que de hecho para el colectivo pues le hace funcionar. ¿Cómo es todo esto? Claro, yo por ejemplo, dentro del colectivo PA Vallecas soy nuevo. Uh-huh. Es decir, yo llevo prácticamente pues desde que nació la PA Vallecas, ¿no? Como ese branding, ¿no? Pero sin embargo, o sea, durante este recorrido, sí, con mi ejemplo es como muy latente, ¿no? O sea, va creciendo cada día más. Y ya no solamente por el hecho de problemas con hipoteca, sino que cada día llega gente con problemas de alquiler, de ocupación, gente que está en emergencia habitacional y no tiene acceso a una vivienda porque es muy precaria, familias que no pueden alquilar, que no pueden porque cobran el RMI, que son 400 euros, y además tienen dos hijos y tienen que elegir entre pagar una hipoteca, entre pagar un alquiler o dar de comer a sus hijos, ¿no? Y cada día somos más. O sea, este miércoles, por ejemplo, éramos una asamblea de 80 personas. También hay que contar que Vallecas es una extensión extremadamente grande. O sea, Vallecas pueden ser como 400.000 personas en un espacio más o menos grande, ¿no? Y nosotros intentamos abarcar el máximo espacio posible. Lo que pasa es que muchas veces también es complicado, ¿no? Pero cada vez somos más y sobre todo es cada vez más gente que se implica mucho más. O sea, gente que llega con un problema de vivienda, sea hipoteca, sea alquiler, sea ocupación, y que además llegan bastante destrozados, ¿no? O sea, llegan con problemas grandes, ¿no? Pero que sin embargo entre todos somos capaces de solventar, ¿no? Y decirles que bueno, que esto es un problema colectivo y que entre todos vamos a ser capaces de solucionarlo. Y yo creo que eso hace que la gente se implique. Y ya no solamente en el colectivo, ¿no? Sino que además hay como ciertos colectivos que son como satélites, ¿no? Como es el Banco de Alimentos Autogestionado, la tienda gratis, que además se implican y que lo dan todo, ¿no? Uh-huh. Iván, para hacernos un poco idea de la magnitud que tiene la PA en Vallecas, ¿sabrías decirnos más o menos algún número, ¿no? De cuántos desahucios se han parado estos meses o estos años atrás? Bueno, os puedo hablar de la PA, ¿vale? O sea, uh-huh. La PA ha paralizado lo que son desahucios, ¿no? O sea, de ir a poner el cuerpo a un portal y que se paralice el desahucio, ahí son más de 1.100. ¿Qué ocurre? Que el desahucio como tal es el último escalón dentro de una escalera muy amplia, ¿no? O sea, también se consiguen, son 1.100 y pico desahucios, pero además, bueno, pues se paralizan desahucios en juzgados, se paralizan desahucios con contaciones en pago, es decir, contabilizar todo esto muy complicado y además a nivel estatal somos más de 220 PAs, llevar un control diario de todo lo que se paraliza es muy complicado, ¿no? Porque además... siendo tantísimas PAS, siendo tanto desahucio que se paran, aunque solamente sean con esas condonaciones, o sea, con esos daciones en pago, es muy complicado, porque cada día se consiguen 5, 6, 8, no lo sé. Esas pasturías, por ejemplo, se están convirtiendo en una referencia porque es que paralizan desahucios directamente en juzgados y consiguiendo daciones en pago. Contabilizar todo esto es muy, muy complicado. Sí, pero las cifras son desde luego brutales, ¿eh? Siempre que hemos hablado de la PA aquí en Barrio Canino, la verdad que es probable que para la gente que sigue la, como decía al principio Alfonso, ¿no? Que había habido una cobertura a las acciones de la PA y a los desahucios, una cobertura mediática que tenía mucho, tiraba mucho de lo espectacular del asunto, ¿no? La policía llega, no sé qué, se bloquea, hay desahucio, ¿no? Y que eso se estaba perdiendo, y sin embargo las cifras que se están manejando probablemente hayan ido en aumento de los, del número de desahucios que se consiguieron paralizar en los últimos años, y sin embargo es cuando más desconoce la gran mayoría de la gente de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo está ¿cómo está resultando la experiencia de la recuperación de pisos del Banco Malo para familias de la obra social en la PA Vallecas? Bien, nosotros recuperamos hace poco más de un mes tres edificios. Uh-huh. Uno de ellos es de la Sareb. Este edificio concreto se recuperó hace 2 años. Lo que ocurre que para darle potencia y para poder conseguir, para poder negociar de una forma más fiable y hacer ejercer mucha más presión, se convirtió en obra social PA, ¿vale? Viven actualmente unas 40 personas. Hay de todo, ¿no? Desde migrantes a familias, a gente que no tiene posibilidad de acceder a una vivienda porque por su situación precaria, ¿no? Y además, lo bueno que tiene la obra social PA es que se negocia de forma colectiva. Es decir, en este caso, por ejemplo, estamos negociando junto con Manresa, que es otro edificio, que es otro PA, que tiene un edificio que está también recuperado. Vamos a luchar de forma conjunta, de forma colectiva con ellos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho hay varias acciones que se darán a conocer entre la semana que viene y la siguiente para presionar a la Sareb. Y luego, por ejemplo, hay los otros dos edificios que sí se recuperaron ese mismo día, el día que hicimos público los tres edificios. Uno que pertenece al Banco Sabadell, que además curioso, ellos mismos a través de redes sociales se enteraron de que habíamos recuperado ese edificio, y al mismo día, y el día siguiente se pusieron en contacto con nosotros para negociar, y ese mismo día siguiente tuvimos la primera reunión con ellos. No nos han denunciado, nos han dicho que sí, que van a conceder alquileres sociales, y de hecho también es cierto que el Banco Sabadell es el único banco en España que nunca ha desahuciado, y más allá de eso, sino que además concede alquileres sociales, es decir, que entiende que a pesar de no haber sido un banco recuperado, tiene un deber social y que tiene que tener una devolución social para con los españoles, ¿no? He dicho españoles y suena bastante mal. A mí me suena muy mal. Es el único. Es el único banco en toda España que nunca ha desahuciado y que además concede alquileres sociales. Es muy sorprendente para ser un banco, pero es una realidad. O sea, no se puede decir otra cosa, ¿no? Uh-huh. El otro edificio pertenece a Bankia y de momento no sabemos si nos ha denunciado, no sabemos cuál es el plan, a pesar de que hemos intentado ponernos en contacto con ellos para intentar negociar algo. No se han puesto en contacto con nosotros, no sabemos nada de ellos, y bueno, pues son 4 viviendas y ahora mismo hay 12 personas que están viviendo allí. ¿En qué medida se podrían estos edificios desalojar por la vía habitual, o sirve de algo esta argumentación, ¿no?, de que la situación en la que se encuentran las familias y la situación de los inmuebles es la que es? O sea, como a la hora, por ejemplo, en el caso de Sabadell, pues se ha puesto en contacto con vosotros y han negociado. En el caso de Bankia, ¿es real? Es decir, ¿hasta qué punto es real el hecho de que hay una situación, está ocupada, esto es lo que hay, tenemos esta cara sobre la mesa? A ver, nosotros, más allá, o sea, nosotros lo que hacemos es recuperar. O sea, no ocupamos en realidad, es decir, nosotros recuperamos algo que es legítimo, ¿no? O sea, bancos como puede ser Bankia, que ha sido rescatado por todos nosotros, ¿no? O sea, por el gobierno, sí, pero el gobierno es la voz del pueblo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es recuperar esos edificios que han sido recuperados por todos nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, y entendemos que esto es totalmente legítimo, ¿no? O sea, que no, y sobre todo porque no está habiendo esa devolución social que el gobierno no está haciendo, ¿no? Y más allá del gobierno, los propios bancos. ¿Cuál es la situación? Pues, de momento, resistir. Es decir, las familias están allí viviendo, han llevado ya todos sus enseres personales, llevan allí prácticamente un mes viviendo, y bueno, no podemos hacer otra cosa más que esperar, ¿no? O sea, tampoco sabemos, o sea, es muy incierto todo, ¿no? Hasta que no pueda llegar una denuncia, hasta que no llegue una notificación, hasta que no haya algún tipo de información, no sabemos nada más. Lo único que sabemos es que hay 12 personas, que esas 12 personas, incluyendo niños que están allí viviendo, que es su casa, ¿no? O sea, y de momento, pues tampoco sabemos nada más. Se me ocurría, bueno, que igual Es una pregunta que igual era más pertinente para cuando ya pongamos en común un poco todo sobre la mesa, que las posibilidades de recuperación de un inmueble, cuando son muchas, se negocia en total, ¿no? La posibilidad de recuperación del inmueble, entiendo que serían más las posibilidades que la referencia a una vivienda única, cuando tú entras en una casa tú solo y tienes que enfrentarte a cualquier orden de desahucio, denuncia, etcétera, ¿no? Supongo que habrá más posibilidades, entiendo. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, lo que he explicado antes, ¿no? Uh-huh. Llerena, que es el edificio este que se recuperó hace 2 años, pertenece al Sareb y estamos en continua comunicación con Pamarresa, que tiene otro edificio que está recuperado también, o sea, que ha recuperado y además que de la Sareb, ¿no? Uh-huh. Y luchar de forma colectiva siempre, o sea, tiene más beneficio que luchar de forma individual, ¿no? Y de hecho una de las cosas que tiene la PA es que es lucha colectiva. Os pongo otro ejemplo. Cada vez que vamos a intentar negociar una dación en pago, una condonación de la deuda o la paralización de un desahucio, se hace de forma colectiva. En el colectivo podemos ser como unas 100 personas aproximadamente y vamos a un banco, vamos a Bankia, a Sabadell, a cualquier banco y nos presentamos todos, ¿no? Para conseguir la dación en pago de una persona, ¿no? Y esa es una de las cosas bonitas de la PA, ¿no? Que es lucha colectiva, que no es una lucha individual de ir con un abogado e intentar conseguir cualquier cosa, ¿no? Al contrario, o sea, somos 100 personas porque entendemos que entre todos es mucho más fácil conseguir cosas que si vas solamente tú solo. Bueno, pues vamos a... Es que se me ocurren un montón de preguntas que te haría, pero también quiero hacer a todos los demás que han sentado en la mesa. Entonces yo creo que mejor pasamos a un tema y entramos ya al bloque en común, que aquí se entienda todo de una manera más global. Vamos a escuchar un tema titulado Desahucio, directamente. Pues ya decía que había canciones relacionadas con desahucio y hay bastantes, de hecho. Y aquí, además, uno de los intérpretes se llama Willy, o sea, lo tiene todo. Es fantástico. Estamos hablando de Rubén Blades con Willy Colón. Muchos conoceréis a Rubén Blades especialmente por el famoso tema Pedro Navaja, que, bueno, pues la verdad que ha trascendido más allá del intérprete, de los tiempos y de todo. Pero la verdad es que la carrera de Rubén Blades, independientemente de lo que podamos pensar de su actividad política en los últimos años, del cual no vamos a hablar ahora, porque igual tampoco merece la pena, la carrera musical de Rubén Blades es bastante, bastante más importante que Pedro Navaja. Probablemente es uno de los creadores musicales latinoamericanos más importantes del siglo XX y comenzó su carrera allá por 1969, otro que también lleva muchos años dando la turra, y la alternó con sus estudios de derecho, curiosamente, en Panamá y en Harvard. Esto es algo que me sorprendía bastante. Dice, yo soy músico y estudio en la Universidad de Panamá, termino mis estudios de doctoro, me parece, en Harvard, y mientras hacía esto estaba tocando con una gente que probablemente poco tenían que ver con el entorno de Harvard. Entiendo que, bueno, no sé, como se puede, ¿no? Se puede estar a una cosa y a otra. En cualquier caso, ya por el año 75... perdón, Rubén Blades entraba en la banda de Ray Barreto como vocalista. Y a partir de allí, su carrera musical, pues la verdad que fue en aumento. Sustituyó a Héctor Lavoe en la banda del trombonista Willy Colón, con quien a partir de aquel momento empezó a trabajar de manera más o menos continuada. Esto ya le situó a Rubén Blades en lo que se dio a llamar en aquella época salsa con conciencia o salsa intelectual, y esto es algo bastante interesante. Para aquellos que seáis conocedores del mundo de la salsa, entendéis que la mayor parte de las canciones de salsa hablan del amor, ¿no? De me has dejado, no sé qué tal, de este tipo de cosas, ¿no? Me has destrozado el corazón. Pero Rubén Blades, en la mayor parte, en la época central de su carrera, trataba temas en la salsa que intentaban andar y hacer un retrato social de Latinoamérica en sus distintos aspectos. Así Rubén Blades monta su banda, Rubén Blades y Son del Solar, con los que desarrolla la etapa más creativa y por la que es más conocida, ¿no? En la última época de esta banda de Rubén Blades y Son del Solar, en el año 95, publicaba Tormenta, y además era justamente el año en que Willy Colón se reunía de nuevo con él, con este Rubén Blades y su banda Son del Solar, para grabar el álbum. Y de este álbum extraemos este tema de Desahucio, que vais a ver por la letra que nos viene al pelo. Sigue partiendo por lo más fino, De más está predicar que así es el destino. Parece que no tener plata es un delito, que vale más la injusticia que el ay bendito. Los pobres querían un sitio en donde vivir y comenzar desde ahí su recuperación. Sabían que su permanencia ya era ilegal, pero sin dinero no hubo otra solución. Su desahucio todo el mundo lo comentó. Justicia que en asesina se convirtió, tronchando la vida humilde de una mujer. La ley aplicada mal deja de ser ley. No fueron en nombre del entendimiento, no hubo explicaciones, ni hubo sentimiento, luciendo uniformes de orden y proceso. Llegó un pelotón de fusilamiento, la sangre inocente nos cubrió de duelo, los gritos de muerte despertaron a un pueblo. Cuerpo acribillado, ¿qué lección encierras? Para el pobre el cielo, para el rico la tierra. Cuerpo acribillado, ¿qué lección encierras? Para el pobre el cielo, para el rico la tierra. Barrio Canino. Aquí seguimos, después de bailar un poco de salsa, yo creo que se ha movido algún Skeletor, por ahí debajo de la mesa. Skeletor. Y vamos a seguir hablando un ratillo más de vivienda con nuestros cuatro invitados. Es un lujo también tener aquí a cuatro colectivos que están ahora partiéndose la cara día a día por el tema de la vivienda y poder hablar un poco también en conjunto sobre este tema y sobre todo, como digo, ¿no? De gente que lo vive muy de primera mano en su activismo diario. Doctor Harry, ¿tú qué preguntarías a estos cuatro individuos que tenemos ahí en la mesa? Pues tengo muchas preguntas. Yo también. Guardadas. Vamos a empezar por la más evidente. Sí. ¿Cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis los colectivos y los activistas que trabajáis en el tema de vivienda hoy? Habéis retratado en los diferentes aspectos que os competen o que os tocan unos cuantos, pero el principal o el más evidente, ¿ha cambiado desde que empezasteis a funcionar hasta hoy? ¿O han aparecido nuevos? ¿Siguen siendo los mismos? Por el orden que queráis. Bueno, no lo sé, porque además temo que igual lo he contestado un pelín antes, sí, desde sí. Nuestra visión. Simplemente decir que yo creo que uno de los problemas de fondo, gordo, para lo que vamos a hablar después, es que la vivienda en España es un pilar de todo el sistema que realmente, ya vemos ahí, la unidad PP-PSOE no ha tenido nunca ninguna duda en que ese monstruo no se podía parar. Y cuando se ha parado, los dos han tenido muy claro que había que rescatar a las constructoras. Es parte del entramado jerárquico que tiene la sociedad española, está muy asentado sobre eso. Entonces, propuestas que realmente vayan a cambiarlo, incluso cuando son cosas de mínimos como lo que proponía la PAD, le da el ILP, le da tanto pánico que yo realmente creo que va a hacer falta un cambio muy grande para que realmente se consigan algunos de los mínimos, siquiera los mínimos que estamos planteando. ¿Cómo lo veis? Bueno, con respecto a la PAC, directamente os habéis sentido aludidos. probablemente entiendo que hay una situación. El famoso, la palabra empoderamiento, ¿no?, que tanto se ha utilizado en cuanto a lo que la PA era 2009-2010 a lo que es ahora, ¿cambia la perspectiva sobre lo que se puede conseguir o lo que no se puede conseguir? Lo que he dicho antes, o sea, de forma colectiva se consiguen muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto, y además añadiendo un poco lo que ha dicho Alfonso, es muy complicado hacer que alguien que viene a una asamblea el primer día, y además que la gente viene con esa mentalidad de, hola, mira, necesito un abogado, ¿no? O sea, quiero un abogado que me solucione la papeleta, ¿no? Y por mucho que tú le digas que, mira, o sea, un abogado te puede aconsejar, ¿no? Pero que hay un compañero que está justamente aquí a mi lado, que es una persona que lleva 3 años luchando porque tiene con un problema de vivienda, ¿no? Un problema de hipoteca, que además casualmente es el mismo banco que tienes tú, te va a ayudar probablemente mucho más que una persona, o sea, que un abogado que tal. Y de hecho, una de las primeras cosas que decimos en PA Vallecas, utilizamos el libro verde de la PA, que es un libro que se ha creado de forma colectiva, desde que comenzó en PA Barcelona y que poco a poco hemos ido sumándonos todos, que los abogados no te van a solucionar nada, ¿no? Sino que es la lucha colectiva lo que te va a ayudar, ¿no? Uno de los problemas con los que nos enfrentamos es cómo implicar a toda esa gente, ¿no?, que viene pidiendo un abogado, ¿no?, pero porque también se les ha acostumbrado o se les ha dicho que el abogado es como el sumum, ¿no?, de lo legal, ¿no?, y que sin embargo no es así. Y cómo implicar a esa gente poco a poco para que terminen empoderándose, ¿no? O sea, a mí lo de empoderar me suena un poco raro, ¿no? O sea, más como, mira, tío, eso es tu problema, si no te implicas tú, yo te puedo ayudar, ¿no? Pero no va a llegar hasta el punto de solucionarte tu problema, porque es que yo tengo los míos, ¿no? Uh-huh. Que aunque de forma colectiva se solucione todo, ¿no? Pero es complicado. Y yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? O sea, el que la gente entienda que un abogado no te va a ayudar y que eres tú mismo quien tiene que solucionarte tu problema, ¿no? Y además es curioso, quien entiende esto al final termina como Mercedes, ¿no? O sea, Mercedes es una persona que llegó hace 3 meses a PA Vallecas con un problema de alquiler y que ahora mismo es una de las habitantes del edificio que tenemos recuperado en Callejo, ¿no? Y está súper implicada, se busca la vida con el con absolutamente todo, ¿no? O sea, que es capaz de autogestionarse toda su historia, ¿no? O sea, y no todo el mundo lo consigue, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene esa fuerza, ¿no? Pero poco a poco, quien se implica y quien entra en toda esta dinámica de solucionarse su propio problema es capaz de empoderarse, ¿no? Pero claro. Esa es una experiencia que habéis contemplado en el resto de colectivos, en Vivienda Centro, por ejemplo. La gente que llega con un problema o con una consulta o con cualquier cosa, o gente que no tiene nada que ver con ningún tipo de activismo y de repente empieza a participar y se queda. Pues sí, en Vivienda Centro, como en todas partes, otros sitios donde he participado, como la PA y cosas así, pues es típico el asistencialismo, ¿no? Que la gente va buscando que le resolvas la papeleta y no hacer nada. Y, no sé, eso es uno de los problemas que encontramos también de cara a exigir los derechos y eso, pues la burocracia nos lo pone también muy difícil. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando contabas a Alfonso al principio en el caso del Hotel Madrid, la experiencia probablemente fue bastante dura y extraña, pero en general igual no es el tótem, ¿no?, de cómo podía funcionar todo esto, pero sí tienes una sensación en cuanto a, yo qué sé, si hablas de porcentajes, una sensación de la gente se acerca porque tiene un problema y se involucra, o la mayor parte de la gente se acerca, tiene un problema, lo soluciona o no y se larga. Bueno, yo creo que el Hotel Madrid en absoluto hay que tomarlo como ejemplo. No, por eso, casos de empoderamiento, sin que deje de significar que fue una experiencia súper rica, donde igual más que empoderamientos como tal, incluso por los propios tiempos hubiera sido imposible, aunque hubiera habido de verdad algún plan, pues sirvió mucho para crear una mezcla y que, digamos, distintos grupos también se encontraran y empezar a ciertas percepciones, pero en ese sentido creo que se ha mejorado muchísimo y la gracia es precisamente que yo ahora entiendo que los grupos de vivienda están funcionando así. Esta misma semana Arganzuela desconvocaba un desahucio precisamente porque no veía que políticamente tuviera sentido. Queremos reclamar, y además desde oficina ahora estamos dando pasos en ese sentido, el intentar recuperar esa proyección política del stop desahucios, el intentar que todo el mundo que sepa que va a un stop desahucios sabe que va a practicar un apoyo mutuo, no va en término de Cáritas a echar un rato el cuerpo, quiiero decir, evidentemente hay un aspecto emocional del que no puede salir, situaciones dramáticas que son brutales y que es difícil muchas veces decir, joder, esta mujer lo necesita ya, y además ha llegado el último día y ha habido muchos casos de que no ha habido ese proceso de empoderamiento y se hace el stop desahucio. Pero si se ve que no hay un pasotismo que no está justificado de ese desahuciado y que básicamente lo que está persiguiendo es una relación utilitarista, me parece un paso muy sensato el hecho de decir no te incluimos, porque esto es un trabajo de apoyo mutuo. Evidentemente no todo el mundo puede llegar sabiéndolo todo, es muy importante que las experiencias se vayan intercambiando, pero también es importante que haya esa disposición por el afectado, y eso yo creo que la mayoría de los grupos sí que ya lo están haciendo muy bien, teniéndolo mucho en mente, diciendo, bueno, con todas las salvedades y todas las excepciones que pueda haber por distintas circunstancias, diciendo, no, este es un proceso colectivo, no estamos aquí para que vengas a esto, estamos aquí para que te unas a luchar con la mucha otra gente que tiene el mismo problema. Y en el caso de toque a Ibercaja y el pasado toque a Bankia, a mí me resultaba interesante saber si en el caso de que tengáis conocimiento del asunto, la mayor parte de la gente que participó pertenece a colectivos que ya están en activo y que se organizan de sí mismo, de su forma propia, para hacer su propio toque, o si encontrasteis muchos casos de gente que se encontró la iniciativa, no tiene ninguna relación con ninguna cosa y dice, yo me doy mi toque también personal, y si eso hace que esa gente diga, pues me animo a seguir dando toques y tal. Pues en Toca Bankia se produjo una cosa curiosa, y es que, en Toca Bankia, que fue mucho más elaborado que el toque Ibercaja, porque se hizo mucho más tiempo y era mucho más generalista, entonces tuvo su propia web, sus propios foros, y en los foros de Toca Bankia el primer día se registraron 1000 personas, ¿no? El primer día. Tú entrabas en los foros y lo que veías era mayoritariamente gente normal, no organizada y no activista, que le costaba un poco organizarse porque estaban esperando el activista. Uh-huh. Estamos acostumbrados a que nos convocan, ¿no? Nos dicen, alguien tiene que decir, os convocamos tal día, tal hora, a hacer tal cosa. Entonces estaban un poco perdidos. Se generaron como dos mundos, que yo creo que se producen cotidianamente, entre el mundo activista y la gente normal, ¿no? No me gusta usar este término. Y en algunos casos sí se produjo mezcla y se produjo simbiosis entre eso, pero en otros sitios no. Por ejemplo, en Lavapiés, que es un territorio muy raro, raro en el sentido de que el nivel de activista por metro cuadrado es muy alto y el nivel de gente comprometida también, ¿no? Pues fue muy curioso, ¿no? La asamblea de Lavapiés hizo dos acciones y paralelamente gente que se organizó fuera de la asamblea porque no encontraba la forma de interlocutar con eso, se convocó a sí misma a las 10 de la mañana unos, a las 12 de la mañana otros en la plaza. Y solo el día en concreto fueron capaces de encontrarse. Durante los dos meses de preparación de la cosa fue imposible, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas y también tiene que ver a lo mejor con lo que comentaba Alfonso, ¿no? Yo creo que la gente que se organiza en torno al problema de la vivienda, que se está organizando, siempre ha sido así, es gente que está en una situación finalista. Es decir, que su grado de marrón es muy gordo. Es decir, si te van a echar de casa, da igual que sea por un alquiler, que por una hipoteca, que por no sé cuántos, es que estás en una situación de crisis de vida bestial. Entonces, esa gente es fácil que... Bueno, fácil no, lo dicen los compas, ¿no? Hay que explicárselo como es, no es una cuestión de un abogado, te tienes que organizar, tienes que comprometerte y además tienes que comprometerte mucho y es más fácil, no digamos que sea fácil porque no lo es, que esa gente diga, bueno, es que me estoy jugando mi vida realmente, o sea, mi proyecto de vida me lo estoy jugando y tengo que poner toda la carne del asador. Es muchísimo más difícil pedir ese grado de compromiso cuando el grado de urgencia no es tanto. Es decir, yo estoy de acuerdo con Alfonso, afectados por la vivienda somos todas, ¿no? Uh-huh. Pero si tú lo dices a alguien, dices tú, no, tú eres un afectado por la vivienda, o sea, estás viviendo de alquiler, vale, tú no te van a echar mañana, no tienes ahora mismo un proceso de desahucio, pero estaría bien que te organizases para no sé cuántos, dices, ya, pero es que organizarme supone ir a una asamblea todas las semanas, ir a no sé cuántos estos desahucios, ir a no sé qué tal, un grado de compromiso, es decir, incorporar el activismo a mi vida casi de una forma profesional, que, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un reto que, bueno, yo creo que hemos tenido, o que han tenido los movimientos sociales toda la vida, ¿no? Y que sigue ahí. Y que se ha suavizado mucho a raíz del 15M, porque el 15M supuso una ruptura de eso. Lo que pasa que, claro, cuando está todo el mundo junto en una plaza acampado, es fácil que el grado de compromiso sea de muchos niveles, ¿no? Cuando eso desaparece, como ese punto de encuentro 24 horas al día desaparece y la gente vuelve a sus espacios, pues es más fácil que se vuelva al modelo clásico de tal. Y yo creo que trabajar eso y, yo qué sé, convocatorias del... Claro, son convocatorias de acción, no de organización, o de organización para la acción, digamos, ¿no? Pero un poco iniciativas estilo Toque a Bankia y Toque a Ibercaja intentan explorar eso, ¿no? Dices, bueno, alguien que no es activista, que tal, pero que un día sí que está, sí que se va a mover por una acción determinada, ¿no? No sé. Hablemos de un tema que es además, de aquí hemos tratado bastantes veces y además afecta a todos vosotros como y a vuestros colectivos, criminalización. Hay una situación que cuando analizábamos aquí en Barrio Canino la futura ley Mordaza y la seguridad ciudadana, etcétera, parecía que había una serie de modificaciones que estaban haciendo que parecían expresamente diseñadas para la PA, además, ¿no? Era como se decía, esto es, vamos, estaban diseñando prácticamente, escribiendo una acción de la PA sobre esto va a ser castigado. ¿Cómo habéis visto, evidentemente, todos vuestros colectivos han tenido un desarrollo en estos años? Y habéis visto un cambio y unas propuestas que se van haciendo en base a las nuevas experiencias que se adquieren, pero ¿valoráis, y esto ya es una pregunta un poco perra, ¿valoráis que el afine que están dando en cuanto a la criminalización por parte del Estado, etcétera, es igual de rápido o tiene una escalada inteligente tan fuerte como la que pueden tener la historia de los colectivos que han llevado estos últimos años? ¿O es algo, van un poco por detrás o van muy por delante? Dicen, no, esta gente nos están poniendo una valla delante que es insalvable. ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, evidentemente yo creo que intentan ir por delante de lo que ya ha sucedido, me refiero. Evidentemente no van por delante, sino que precisamente por lo específico de las acusaciones, el rollo de entrar en una oficina pública en horario y no querer desalojar. Están describiendo algo que ven a posteriori y que sigue usándose como herramienta. Así que, respecto a la respuesta, me parece claro que están detrás. Pero, claro, es una práctica que puede empezar a ser, bueno, el scratch en casa de familiares, que ahora se hubieran quedado muy atrás, porque los nuevos scratches, bueno, mirar la página de la PA para que lo expliquen, no hubieran encajado, pero te meten, oye, acudir a casa de un político a distancia pueden ser 600.000 euros. De nuevo, además con una cosa muy relevante, que es el tema de que lo metan todo por administrativo, que metan toda una serie de sanciones administrativas que efectivamente nos han hecho mucho daño, que siguen ahí siendo un problemón de muchísima gente que participó en los scratches y que tiene y de muchas otras acciones que se han producido. Y además, era una cosa que quería resaltar, que no quería comentarla dentro de oficina porque no es meramente mal, pero sí que hay un punto de esta ley que me parece especialmente grave, y es el tema de que ahora mismo estamos viendo como recientemente, a través de la sentencia del compañero Micri en Twitter y Indigato, que se enfrentaron a la acusación de un policía por haberle grabado y fotografiado, y ellos exigían que era perfectamente legal. La sentencia les ha dado toda la razón, aclarando además que un policía que asuma, o sea, el policía también metía que se le había insultado, pero desde el momento que le estaba impidiendo grabar y ejercer su derecho, el policía ya perdía su condición de agente de la autoridad, algo muy, muy interesante en el mundo. Sí, quiero decir, si se interpretara así podrían salir las cosas de otra manera. En todo caso, la ley apunta directamente a esto. Saben que absolutamente la naturalidad con la que han mentido siempre la policía y los atestados policiales para criminalizar protestas, que es que simplemente no encajan en el Código Penal, ahora veremos si con estas nuevas sanciones administrativas consiguen pararlo, pues se han dedicado siempre a mentir. Cuando aparece el vídeo y se ve la verdad, simplemente se desarma la acusación, y pues ahí tenemos simplemente otro caso que quería mencionar muy rápidamente, que personaliza todo eso, y es el caso de Toma Lazarev, la acción del 21 de marzo del año pasado, en la cual 21 personas se encierran, las 21... Bueno, más de 21 personas, pero 21 personas acaban detenidas por haberse encerrado su mayoría en la oficina de la Sareb, ¿no? También se acusaba a otras tres personas que también detuvieron posteriormente en la comisaría de Huertas, de Tetuán, no me acuerdo cómo se llama la plaza. La remonta, gracias. Pues eso, que detuvieron la remonta. En todo caso, por un lado iba esa acusación, y a la policía se le acusó que en el momento que cerró la Sareb empujó a una señora, a la compañera Toñi, fueron bestiales, y a otro compañero que se acercó a interesarse y intentar defenderla, le agarró de los testículos, también le golpeó y a los dos les identificó y pusieron una denuncia por eso. ¿Qué ha sucedido? Los vídeos, se hizo un juicio de la Sareb donde los policías fueron a mentir, y tras ver el vídeo concluyó con el visionado de uno de los streaming. Inmediatamente la fiscalía solicitó el archivo de la causa y el sobreseguimiento de los 21 detenidos una vez que vio las imágenes de lo que realmente había sucedido. Por otro lado, la policía, normalmente casi incondenable, de ese mismo evento, precisamente también porque había mucho streaming y quedó todo perfectamente grabado, ha sido condenado en firme en una sentencia que no es especialmente dura, pero que condena a un mando policial de la UIP en firme por... Bueno, en firme, no han querido ni recurrir. Entonces, esas son las dos patas. Por un lado, ciertas acciones, todo sacado de los juzgados para que no ocurra más, ciertas sanciones por eso, y por otro lado, el acojone para que no saques la cámara. Yo creo que en todo caso la lucha tendremos que ir viendo cómo lidiarlo, porque son prácticas que están tan legitimadas que si insisten en hacer daño con eso también se van a encontrar con sus propias problemáticas, y luego todo también es recurrible hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, habrá que seguir peleándolo, pero sobre todo animar de momento, mientras sigue parado, animar a todo el mundo siempre a grabar las escenas y los abusos policiales, que es su derecho. Qué importante es la presencia de la cámara en ese tipo de actuaciones policiales. Y además es que está clarísimo que al mismo tiempo que nos reprimen por hacerlo, ellos, la policía me refiero, cada vez también lo hace más. Ellos también sacan su cámara a pasear de vez en cuando, a veces de uniforme y a la vista, y otras veces de paisano y sin que se vea demasiado, ¿no? Me gustaría añadir una cosa, y es que una de las cosas buenas que tenemos es que da igual el movimiento social que sea, ¿no? Que sea la PA, que sea la marea verde, que sea lo que sea, es que somos capaces de mutar. Es decir, el gobierno está como estanco, ¿no? O sea, el gobierno, el sistema es estanco con sus leyes y demás, y nosotros, o sea, el ejemplo es Toque Ibercaja, ¿no? O sea, o el Toque Bank el año pasado, que fue una acción súper creativa, ¿vale? Que fue incapaz, o sea, que propia Bankia fue incapaz de controlar, ¿no? O sea, que lo único que fue capaz de hacer es decir, bueno, pues cierra la sucursal. O sea, cierra la sucursal porque es incapaz de hacer nada más, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, bueno, o sea, era una acción pacífica, súper creativa de, bueno, vamos a llevar, además yo me acuerdo que iba a cambiar, ¿no?, 100 euros en céntimos, y me decía, mira, es que no tengo 100 euros en céntimos, o sea, pásate dentro de un par de horas, bueno, pues dámelo en billete de 5, ¿no?, y darme la vuelta a la cola y pedir más, ¿no? O sea, y es un poco ese rollo, ¿no? O sea, que el gobierno y las instituciones son incapaces de cambiar porque son súper rígidas, pero sin embargo nosotros somos capaces de mutar y de evolucionar y decirle, mira, o sea, da igual lo que nos digas y lo que nos hagas, que podemos hacer lo que no podemos hacer, ¿no? Sino que lo que hacemos es mutar nosotros para hacer la vida imposible, ¿no? O sea, el mejor ejemplo es esto que ha manqueado Toki Vercaja de este 12. Sí, ahí me iba con lo de la carrera, ¿no? De a ver quién va más rápido. Parece ser que sí, la dureza o la poca utilidad de la administración o del Estado en este caso hace que también vayan más lentos para una cosa y para otra. Bueno, para no nos queda mucho tiempo y es que siempre nos pasa lo mismo. Parece que son 2 horas y luego al final se nos queda en nada. ¿Qué propuestas, y así es una cosa también podéis responder de manera coral, así, qué propuestas reales se pueden hacer para resolver el problema de la vivienda? Así como con una varita mágica que actúe a largo plazo, más allá de la urgencia de estar parando desahucios todos los días. Hay cosas, además aquí se han dicho sobre la mesa, hay cosas que se están preparando, tenemos unas tal en los próximos meses, ¿no? ¿Tenéis ideas? Aunque podéis, algunas no se pueden decir porque a lo mejor son historias que están todavía en cocinándose, pero más allá de lo que son la paralización de desahucios, y como apuntaba Alfonso también, hay unas leyes sobre la mesa que están ya puestas en cuanto al alquiler, por ejemplo, ¿qué hay más allá de para luchar contra el problema contra ese problema que tenemos ahora mismo en la vivienda y que están ya cocinándose? Yo simplemente por añadir rápidamente a lo de antes, lo que también es nuestra propuesta, y es simplemente mirar, obviando abolir el capitalismo y la propiedad privada y todo esto, es una cuestión simplemente de emular a las dinámicas europeas que se producen, pues está claro que la vivienda pública en régimen de alquiler como un pilar bestial que cubra de verdad las necesidades de la gente que queda excluida, y en este país tendría que ser mucha vivienda social, y la están mal vendiendo. Un alquiler estable y duradero privado, es decir, que garantice que una vez que el inquilino vive allí no le va a poder presionar el propietario. Esa es una de las formas de gentrificación y también una de las cosas que es que te deja que nadie haga que quiera vivir de alquiler. La dación en pago y todo lo que propone la PA, que frente a lo que dice que iban a subir las hipotecas y demás, el invento este de que alguien responda con sus bienes presentes y futuros para toda la vida con esto, no debería ser simplemente permitido. No se trata de ser una cuestión de cabeza, si es que lo único que vas a conseguir es arruinar a gente y es tener este problema sistemáticamente. Entonces simplemente no deberían, bueno, el de la ley hipotecaria habría que abolir, de hecho Europa ya se ha cargado una parte, pero habría que abolir por lo menos eso seguro, ¿no? No se puede firmar una hipoteca, también con límites y tal. Una vez que se aplique todo eso, desde luego la propia burbuja, que es la realidad en otros países, y la despenalización de la usurpación, claro. Pero una vez que se aplique todo eso, que es una realidad legal y adaptada a los países más de Norte Europa, pues se ve que la vivienda no es un privilegio, sino que la mayoría de las personas tienen acceso en condiciones dignas al mínimo. Meted más, a ver si podéis. Sí. Yo diría que casi, bueno, por supuesto todo lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Pero yo creo que la clave fundamental del asunto no está solo en la batería de reivindicaciones, sino en la conciencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, el día que mayoritariamente se asuma que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad, es decir, el día que eso adquiera tal nivel de consenso social como, por ejemplo, tiene ahora mismo la dación en pago, ya entonces habremos ganado, ¿no? Igual que la dación en pago ya es cuestión de tiempo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Puede haber un cazurro presidiendo el país que dice, no, pues me resisto a esto de la dación en pago. Es que es igual, es decir, hay tal conciencia social que solo es cuestión de tiempo que eso se normativice y se legisle, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Pues el día que sea de forma generalizada, que la gente de forma generalizada dice, no, por supuesto, o sea, la vivienda es un derecho que está por encima de la propiedad, empezarán a desarrollarse todas estas legislaciones normativas y tal que lo hagan efectivo, ¿no? Porque entonces la gente empezará a actuar de otra manera, empezaremos todos a actuar de otra manera con respecto a la vivienda. Yo coincido más con los dos. O sea, en el momento que se entienda que la vivienda es un bien común, ¿no? O sea, al igual que el agua, al igual que la electricidad, ¿no? Que es algo que debe estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Lo demás sobrará, o sea, no hará falta nada más, ¿no? O sea, por mucho que llegue un cazurro, como dice él, ¿no? Que diga, es que esto privado, sí, pero es que socialmente esto no es así, ¿no? O sea, esto es común y todo el mundo tiene que tener derechos a acceso a esa vivienda, ¿no? O sea, al margen del artículo 42 de la Constitución, que es que, bueno, que nos da todo, o 52, perdón. 47. O 47, vale. Mierda, ¿cómo me lo sé? Que la gente lo entiende, pero que es como, sí, bueno, es como, tengo un centro comercial ahí al lado y tal, ¿no? Hasta que la gente esté concienciada con esto y demás, va a ser absurdo. O sea, de hecho, por ejemplo, hoy hemos lanzado desde la PAO una campaña, ¿no? La nueva campaña de Escarache exigiendo los tres puntos mínimos que dice Andrés Afonso, ¿no? O sea, la paralización de los desahucios, la dación en pago retroactiva y no, y un parque público de alquiler social, ¿no? O sea, que son unos puntos mínimos. Y además hemos lanzado un hacke bastante hardcore, ¿no? Es decir, hemos empezado con el PP. Y si tu PSOE tampoco lo asumes, vamos a ir a por ti. Y si no, Izquierda Unida. Y si no, Vox. Y ahora Podemos. Y todos los partidos políticos, ¿no? O sea, es un jaque, pero porque entendemos que son los puntos mínimos de vivienda. A pesar de eso, desde la PA vamos a continuar con dos campañas que además tenemos actual, ¿no? Que es la obra social de la PA, que vamos a continuar recuperando edificios. Y de hecho, bueno, la próxima semana va a haber bastantes sorpresas, ¿no? Es decir, va a haber más edificios que se van a recuperar en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Y aparte, bueno, la moción a los ayuntamientos, ¿vale? Que consiste en que los ayuntamientos multen a todos aquellos bancos que tengan pisos vacíos, ¿no? O sea, de esta forma además les presionamos para que sean capaces de gestionar esos edificios, esos pisos y concedan alquileres sociales, ¿no? O sea, que son campañas que estarán en paralelo a todos estos mínimos, a estos puntos mínimos que estamos exigiendo. Pero sin embargo, se me ocurre por otra parte que hay una planteáis una serie de soluciones, deseos y con, por el camino y a la vez está el mercado también ha mutado. Nos acordábamos de una campaña, por ejemplo, que podíamos ver en 2003. De no vas a tener casa en tu puta vida, ¿no? Nos acordamos de cuando las cosas habían de otra manera y ya estamos en un punto en el que, pasando por toda aquella problemática que ha hecho surgir los colectivos en los que funcionáis, nos encontramos en un problema en el cual la gente que está viviendo en vivienda social está viendo cómo sus viviendas están siendo vendidas a entidades privadas y a su vez tienen que conformarse ellos mismos en colectivos para luchar contra esa venta, ¿no? Esto es un sin vivir, ¿no? Es un sin parar, pero bueno, seguimos ahí. Además, o sea, ayer concretamente se imputó por un presunto delito de prevaricación a la directora del IBIMA por haber prevaricado y haber vendido viviendas del IBIMA. O sea, y además, o sea, el tema de los fondos buitre es un tema muy muy hardcore, ¿no? O sea, eso merece un programa entero, además, sí, también. Sí, o sea, el problema de los fondos buitre, o sea, ya no solamente con el tema de vivienda pública, ¿no? Sino que lo que están haciendo es comprar deuda. O sea, deuda en muchísimas capas, o sea, vivienda pública, vivienda privada, para que además a título particular, que reclamar sea completamente imposible. O sea, un fondo buitre que tiene su empresa en Vancouver. O sea, ¿cómo vas tú? Tú podías ir a tu banco, podías ir al banco y decirle, mira, banque, voy a poner una reclamación porque tengo estas cláusulas abusivas, ¿no? Y es completamente legítimo, ¿no? Y además te voy a denunciar. Pero ¿cómo denuncias tú a una persona, a un fondo buitre que está en Vancouver o que está en Bangkok, ¿no? O sea, de forma que tú vas a continuar con tu deuda toda la vida y sea imposible reclamar, porque además las leyes internacionales no tienen nada que ver con las leyes españolas. Que aunque muchas veces nos sonrían y digan, oye, mira, que las cláusulas abusivas son chungas, ¿no? Pero a lo mejor en un país como pueda ser, yo que sé, en Zimbabue, ¿no? Que donde están muchos de los fondos buitres, sean mucho más complicados de reclamar y que la deuda te persiga, como pueda ser el Banco Pichincha, ¿no? O sea, que te va a perseguir de forma internacional para que tú pagues tu deuda y estés entrampado durante toda tu vida. Hay muchas ramas. Lo de los fondos buitres, yo creo que efectivamente se merece un programa aparte, ¿eh? Te lo digo yo, que lo conozco de primera mano, sí, amigo. ¿Verdad? Bueno, pues antes de despedirnos vamos a poner un último tema, bueno, un penúltimo tema. Sí, vale. Me estaba confirmando. Es que todavía no habíamos puesto nada de punk en el programa de hoy. Y si no ponemos una canción punkarra, Juan Carlos no se me va contento a casa. Estábamos hablando de la campaña No vas a tener casa en tu puta vida, el año 2003. Y la traía además a colación porque el tema que vamos a poner ahora es de ese año y habla precisamente de aquello. Sociedad Alcohólica han aparecido en Barrio Canino varias veces ya, y es que parece que tocan todos los temas que molestan en este país. Y esto lo piensan los jueces, las asociaciones de víctimas, la gente bien pensante del país, etcétera. Y ya digo, en 2003, cuando estaban en pleno conflicto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ellos abandonaban el sello Milagritos, Sociedad Alcohólica, que había sido su sello de toda la vida, más o menos, y empezaban y publicaban con Locomotive el que probablemente sea su álbum más flojo. Esto no quiere decir que sea malo, solo quiere decir que era un poco menos bueno que todos los demás, que son excelentes. Y publicaban este Tiempos Oscuros, en el cual encontrábamos este tema, Casas Vacías, es un canto al problema de la vivienda en la era precrisis. Estamos hablando del año 2003, daros cuenta que en aquella época lo que la reivindicación que había en cuanto a vivienda, que se oía más en la calle, era lo de eres joven, no tienes dinero, las casas son caras, las hipotecas son caras, no vas a poder tener acceso a la vivienda nunca, ¿no? Joder, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Y no ha sido no hace tanto tiempo, quiero decir, hace 11 años, desde 2003, que como quien dice no es nada. Tanto no ha cambiado. Ahí me refería, claro, ahí me refería, digo, porque las cosas han cambiado en este país, pero claro, el tema que tratan sigue existiendo, es decir, no, hay gente que no puede pagar su casa, la tenía y no puede pagarla, pero los que son jóvenes no la van a tener tampoco. Así que, de alguna manera, esta canción sigue completamente vigente. Sociedad Alcohólica. Con la de pisos vacíos. no home, I know a place to roam. Ain't got no home, I know a place. Ya después de esa canción ya duermo mejor hoy. Inmobiliarias de mierda, dice. Luego dicen que los censuran, es que joder. Vamos a ir despidiendo a los cuatro invitados que hemos tenido hoy aquí en la mesa. Alfonso de Oficina Vivienda Madrid, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti además por volver, porque tú ya estuviste por aquí. Sí, esperemos que esta noche no tengas problemas. No, yo creo que no, yo creo que no. Santi, de Vivienda Centro, gracias por estar aquí. A vosotros. Eduardo, a ti no solamente te vamos a dar las gracias, sino además vamos a desear que el toque de Ibercaja sea un exitazo. Sobre todo que lo paséis muy bien el lunes. Bueno, sí, sobre todo que le sirva a las corraleras y a todas las afectadas de Ibercaja, que es de lo que se trata. Iván, Pavallecas, gracias por estar ahí. Gracias a vosotros. Y doctor Harry, yo ya no tengo nada más que decir hoy. Tienes nada más que decir hoy. Yo ya no, pero te dejo ahí con el último tema de este Barrio Canino 118. Pues vamos a acabar. Teníamos dos posibilidades para acabar, dos temas, y voy a elegir este porque los dos son igual de buenos, pero me apetecía oír este. Y ya está, sencillamente. Vamos a escuchar el tema de Nina Simone. De Nina Simone. Ain't Got No, I Got Life. Es un tema del año 68. Es que también. No sé, que ha caído mucho, ¿sabes? Del año 68. Ha sido accidental, os lo juro. No he buscado una página de canciones del año 68 ni nada de eso. Nina Simone es, por derecho propio, quizá una figura en el cine de la canción, por su voz característica y por los temas que grabó. Fue una luchadora por los derechos civiles de los negros en Norteamérica y, bueno, acabó exiliándose tras el asesinato de Martin Luther King en el 69. Grabó y actuó después por todo el mundo, haciendo giras y tocando con todo tipo de musicazos tremendos. Y nunca llegó a volver a Estados Unidos porque allí estaba en busca de captura por no pagar impuestos. La mujer decidió que no iba a pagar impuestos en un país que sufragaba con su dinero la guerra del Vietnam y ya no pagó nunca más, aunque la guerra del Vietnam se acabó. Así que como no podía volver al país porque tenía una causa pendiente, pues se dedicó a vagar por el mundo, tocando y dando tremendos conciertos, lo cual agradecemos el resto de los ciudadanos del mundo, aunque yo no tuve la oportunidad de verla, pero aquellos que la vieron seguro que sí. Curiosamente es una mujer que combinó un repertorio de temas clásicos que ya hacía propios con su voz y un repertorio de temas que abundaban bastante en la canción protesta. Algunos de estos temas se grabaron en los años 68, 69, años insignes también por lo que significaron en todo el mundo, y de este año, de este repertorio, extraemos este Ain't Got No, I Got Life, que es un tema... que es un canto de esperanza de alguna manera, y por eso también queríamos cerrar con él, ¿no? Empieza diciendo Ain't got no home, ain't got no, no tengo casa, no tengo zapatos, pero acaba diciendo voy a mantenerlo, tengo la vida y nadie me la va a quitar porque tengo la vida. Nina Simone, hasta la semana que viene. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my nose, got my liver, got my blood. light.